nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia, una nueva jornada, en este día miércoles ya 1 de octubre, que ya está anunciado desde ayer, un octubre como octubre revolucionario, dicen las chicas, dice la gente de Col Poder Popular, pero me parece que están bastante emparentados, me había confundido con la Araceli, un octubre revolucionario comienza el día de hoy. De una mañana bastante primaveral, comenzamos en este miércoles 1 de octubre, saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Distintas plataformas con las cuales tú nos puedes escuchar y también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Ucán, por supuesto, y a través de su señal online en radioucan.blogspot.com. Comienzo saludando a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, Toño, buenos días. Aquí estamos bien en esta mañana primaveral, como bien decías tú, y un día veraniego, según lo que decía el pronóstico del tiempo. Están hablando entre 28 y 30 grados. Aquí estamos saludándolo un día más en el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para nuestras queridas amigas y amigos de allá de San Fernando que nos escuchan a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Y acá en Estación Central en el 107.5 de la frecuencia modulada. Radio Villa Francia. Sí que dice Joaquín, no leeré más, no puedo escucharlos, tomando pruebas en este momento. Así que bastante saludo ahí a Joaquín, que está tomando clase, está haciendo sufrir a un grupo de chicos. Así cosa parece. Lamentable. Oye, desde las 6 de la mañana están los pobladores del Cajón del Maipo cortando el camino Los Maitenes, a propósito de el proyecto Alto Maipo, y están ahí desde ese momento, por lo menos han cortado la ruta con piedras bastante grandes y también con la gente que está ahí, esto en virtud del proyecto que beneficiará solamente o prácticamente a el grupo Luxic, a propósito de la minera Los Pelambres, con este proyecto de Aigener, que ha tenido también la venia de parte del gobierno. Es más, ha tenido el respaldo abierto de este gobierno, este proyecto, cosa que ha molestado a mucha gente y a otra ya no molesta, porque la verdad no le molesta nada a esta altura. Pero el punto es que a la gente que vive ahí y a todos los que pueda afectarlo, gran parte de la región metropolitana en virtud de eso, le molesta bastante. Así que ahí atentos con lo que está ocurriendo en el sector, insisto, del Cajón del Maipo. Hay un corte de camino en el sector de Los Maitenes. Esto es Están pidiendo la renuncia de Pacheco. Mira, atento. Claro, porque él era el responsable de ese apoyo, ese respaldo que ha tenido el gobierno a la familia Luxi. Viene de antes. Bueno, obvio. No, pero por eso mismo. O sea, es todo ese respaldo que ha desembocado en lo que estamos hoy día. De hecho, lo dijimos acá desde el principio, Máximo Pacheco Matte viene a aprobar proyecto y se va. ¿Sí? No hubiera sido una carrera política ni nada por el estilo. No, él no pretende ser diputado, senador, no, nada de eso, sino que solamente cumplir con ciertas tareas que le encomendaron, las termina y se va. Así es, tal cual. Así que, así con Máximo Pacheco Matte. Mala cosa igual, muy mala cosa, porque en términos prácticos, esto puede afectar gravemente al agua de la región metropolitana. Ese es el problema. Sí, si ya lo hemos conversado varias veces. Entonces, sí. Que estos proyectos hidroeléctricos que van en beneficio básicamente de empresas privadas, que van en beneficio de, en este caso, la minera Los Pelambres, del grupo Luxig. De hecho, en un momento hubieron algunas roces, por así decirlo, entre Aigner, entre Endesa particularmente, y el grupo Luxig. Pero después de un contrato millonario con el cual terminan ellos haciendo con cláusulas que son confidenciales, pero se supone que tenían que ser públicas, se termina sabiendo en voz de Lolas, uno de los gerentes del proyecto, sabiendo que cerca del 85% de lo que va a terminar generando en términos de energía va hacia minerar Los Pelambres. Entonces, ¿de qué beneficio al resto hablan? Si el contrato está hecho para asegurar la energía, la minera Los Pelambres y seguir la extracción de un grupo privado del país. Esa es la realidad de este proyecto de Alto Maipo. Ahora, ¿no estamos con esto contemplando? Error nuestro, obviamente, no estamos con esto contemplando los problemas y los efectos, los trastornos en términos de la flora y fauna del lugar. Que eso ya es otro tema que tampoco tiene reparación. Estamos hablando en términos de los lugares. Esto va más allá del turismo y del tema, así como ecología social, en términos de es que no van a poder ir a visitar y ir al Cajón del Maipo. No, estamos hablando de recursos que mantienen oxigenado parte de la región metropolitana, de lo poco y nada que va quedando que permite oxigenar esta región, que es un valle para abajo. Así. Y eso es bastante, bastante grave. Claro, y además está el problema que se le suscita al planeta, porque de una u otra forma sabemos de que estos daños ambientales no solo afectan, como dices tú, a la región metropolitana, que le afecta bastante, sino que también afecta al planeta. Entonces, toda esa situación es la que hay ciertos sectores de este país que les importa nada y que por solo ganar y llenarse los bolsillos de dinero están dispuestos a destruir todo lo que es la posibilidad de vida que pueda ir quedando en este país. Y no nos asombremos si en un futuro tengamos que llegar a pensar de que también Santiago pase a ser una zona de, no de catástrofe, pero sí bastante afectada ambientalmente, más de lo que está hasta ahora. Así que esa es la situación, insisto, la gente está ahí cortando la ruta desde las 6 de la mañana, según nos confirman ellos mismos. Y ahí hay bastantes fotos que la hemos tirado al tele y la vamos a tirar también hacia el sector de Facebook, para que sea más o menos bien parejo la situación. Tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Bueno, lamentablemente se tiene que contar un nuevo suicidio de un trabajador de Transantiago, según nos comentaron dirigentes de una asociación gremial de la cual pertenecía este trabajador. Se debería a presiones de parte de la empresa, particularmente Express Santiago 1 S.A., íbamos a estar revisando. 27 años tenía, bastante joven. Deja, bueno, a su familia, a todo lo demás. Vamos a estar revisando aquella información. Ya cerca de 30 personas son las que se han suicidado desde que comenzó el Transantiago, según nos confirma Rodolfo Sitt, presidente de la Asociación Gremial de Astra, que ve a varios sindicatos de el Transantiago. Temas que vamos a estar conversando el día de hoy, porque parece que ya, ¿cómo decirlo? Están puestos en una especie de conformismo tremendo de lo que ha ido ocurriendo con el Transantiago. Sí, es más o menos lo que estamos viendo. Es lamentable que este tipo de situaciones se sigan repitiendo, y la verdad yo no tenía claro de que fuera tanta la gente que se ha suicidado hasta el día de hoy, desde que comenzó el Transantiago hasta ahora, en gente relacionada con el Transantiago, obviamente. Son 7 años, que no es tanto el tiempo, y uno ya sería como demasiado, pero 30 personas ya es una situación que hay que entrar a ver y a observar qué está pasando allí y buscar responsable, porque en esto también hay responsable, y ellos tienen que de una u otra forma responder frente a esta situación. O sea, me refiero a los dueños, a los empresarios, a los que están relacionados directamente con estas empresas. Entonces, la situación es complicadísima y, bueno, que se le esperamos tener más información de cuáles fueron los motivos que llevaron a esta persona a tomar tan drástica determinación de quitarse la vida. Vamos a estar revisando eso en profundidad. De hecho, ayer, insisto, hablamos con la gente de la Asociación Gremial de Astra, que agrupa a varios sindicatos. De hecho, ahí nos dieron alguna señal de que al parecer se viene una huelga bastante grande en el Transantiago, que comenzaría el 6 de octubre, de no llegar. De hecho, la huelga ya está votada, son 1.750 de Subús, si no me equivoco, acá lo tengo, y de no llegar a los bonos oficios, que el proceso en el que están, a las 0 horas del 6 de octubre comienza a hacerse efectiva la huelga de los trabajadores del Transantiago. Son 1.750, particularmente ellos, que son de la empresa Subús Chile, que es una también de las más grandes también. Juan Cerda González fue el joven conductor de 27 años quien el pasado domingo decidió terminar con su vida. Esto, según señalaron los dirigentes con quienes conversamos, fue debido a las presiones de la empresa. Así lo confirmó Rodolfo Sitt, presidente de la Asociación Nacional Gremial de Trabajadores del Transporte y Afines, llamada Astra. En conversación con este medio, el joven conductor trabajaba desde hace 4 años ya en la empresa Express Santiago 1 S.A., encargada del Troncal 4, quienes, a pesar del complejo cuadro psicológico de Cerda, quien ya había presentado varias licencias por depresión, era presionado para volver a trabajar. Práctica habitual, según Sitt, quien comenta: esta situación viene ocurriendo hace tiempo, ya que muchos conductores son obligados a salir a trabajar a pesar de estar bajo cuadros depresivos y medicados con psicotrópicos, contraviniendo el artículo 183 de la Ley de Tránsito y vulnerando sus derechos laborales, a lo que hoy se suma la denominada Ley Emilia. Son varios los casos que tenemos de esta práctica, lo que pone en riesgo al conductor y a los pasajeros. Si bien se conoce el caso de Marcos Cuadra, la verdad es que desde que comenzó el Transantiago hemos tenido cerca de 30 suicidios. Bueno, los funerales de Juan Sara se realizaron este martes, ayer. Esto fue en el sector sur de la capital, en San Bernardo particularmente. Fue despedido por su familia, amigo y cercano. Es por ello que desde la Asociación Gremial exigen a la autoridad hacerse cargo de esta situación y generar mecanismos reales de fiscalización frente a la vulneración y precariedad laboral que están padeciendo miles de trabajadores del Transantiago. De hecho, y es lo que comentaba hace un rato, 1.750 trabajadores del Transantiago de la empresa operadora Subbus Chile están resolviendo la huelga. De hecho, ya la votaron, dato no menor, y se encuentran en la parte de buenos oficios, esperando la respuesta de la empresa. De no ser satisfactoria, la huelga de trabajadores sería efectiva el lunes 6 de octubre a partir de las 0 horas. Ahí está puesto el comunicado público también de la asociación gremial a propósito de lo ocurrido con este joven conductor. Padre, familia, por lo demás también. Tema bien, bien lamentable. Estuvimos conversando ahí bastante con Rodolfo, que nos fue diciendo varias cosas. Esto fue lo que quedó, obviamente, en la nota, pero es preocupante la situación laboral y psicológica de los choferes, que bien poco le importan a las empresas. Pero bueno, así se generan accidentes, así se generan problemas con los usuarios. Y bueno, lamentables situaciones como esta, de que alguien toma la decisión de quitarse la vida debido a la presión. O sea, está en cuadro depresivo y seguí insistiendo ahí. Tema. ¿Pero alguien hace algo? No. No, estamos llegando a una situación como que nos acostumbramos a que la gente llegue en un momento dado a situaciones límite, porque, bueno, está comprobado el problema de psicosis y de depresión en la región metropolitana cada día es mayor. No solamente la gente del Transantiago, sino que en general en las distintas empresas se ha visto la situación esta de depresión y de problemas de tipo psicológico, y las empresas se niegan de una u otra forma, o las ISAPRES se niegan a aceptar las licencias, y por lo tanto eso trae como consecuencia de que la persona tiene que obligadamente seguir trabajando a pesar de estar en una situación de enfermedad, y lo cual lleva, o por una parte arriesgando la vida de las personas que están cercano a ello, porque están encargados de alguna situación en la cual pueda poner en riesgo a los demás, o están poniendo en riesgo su propia vida, llegando en algunos, como en estos casos, al suicidio. Es lamentable que estemos llegando a ese tipo de sociedad en este país, y que haya un sector de los que tienen responsabilidades, como son los empresarios y los políticos, de no tomar decisiones y no frenar esta situación para que no se siga repitiendo. Así que es lamentable de que este tipo de cosas tengamos que estarlas viendo y tener que estar informando cada cierto tiempo sobre situaciones tan dolorosas como son estas, cuando si hubiese una responsabilidad política y empresarial, esto no estaría sucediendo. Así es, lamentablemente esto. Llegó Inés, me parece. Temprano, hola, buenos días, ¿cómo estás? Que se acomoda. Bájale un poco tú el micrófono, por favor. Ahí se está acomodando Inés, que se viene sumando, como todos los días miércoles, al matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, Inés. ¿Cómo estás tú? Hola, bien, gracias. Ahí ya sumándonos a la sintonía, y para que saluden también a la Inés. Lo Inés Lover. No hay. Dicen que ahora hay más desde el lunes. Dicen que hay más Inés Lover que Alfonso Oliver. Algo así. No, me alegro, bravo. No comentemos ese episodio tan bochornoso para el matinal, por favor. Aquí está bloqueado de los anales de la radio. Horrible. ¿Qué cosa lo que pasó el lunes? Sí, pues te comportaste como un... Pero no vamos a comentarlo porque ya... Más que saturado el tema. Sí, claro. Lo único que quería decir es que no sabía que Alfonso era un... Sí, claro, ayer seguíamos comentando el tema, tuvimos que pararlo para que dejara de hablar. No, yo lo único que digo es que era un puber, nada más. Eso es todo. De hecho, quedó así como cuando los followers te siguen y después te dejan de seguir. Así quedó. ¡Qué bueno! Pucha, es lo mejor que me ha pasado hasta ahora. Picado. No, ¿cómo para estamos? Nada. Psicología la inversa. No te sirve, no te resulta con nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Qué hay hecho de bueno? Estamos hablando sobre el suicidio del trabajo en Transantiago. Lo ubico en el contexto, por si acaso. Ya. Sí, sí, ayer vi la nota que sacó la radio. Ahí la lancé también para el TL, lo que están consultando sobre la información más precisa que estaba en la página de la radio, radiovillafrancia.cl. Ahí está consignada los datos y también la información que da, insisto, la asociación gremial. Que lo llamativo acá es eso, desde que comienza el Transantiago, estamos hablando de 2007, van 30 suicidios. Claro. Mm. 30 suicidios. Porque algunos son más mediáticos, otros no. Claro. Y hay trabajadores, también, eso no está puesto en la nota, pero desde la conversación, hay en estos momentos, incluso ahí había el nombre, por eso no pareció tampoco tan necesario, pero trabajadores que están bajo los efectos de los psicotrópicos hoy día porque están medicados, porque están bajo cuadros depresivos, obligados a trabajar y manejar igual. Claro. Eso está ocurriendo ahora. Y respecto a lo que hace el Ministerio del Trabajo, nada. O sea que para nosotros el Ministerio no existe, pues. No hay ministerio en estos casos. El hecho de que tú veas ahí los choferes, la locomoción, cómo están, cómo andan. Muchas veces son indolentes a lo que pasa afuera, pero ya sabemos que hay muchos que están medicados. Entonces son como, no sé, un zombie más que va manejando una micro, podríamos decir eso. Y la presión que tienen en levantarse temprano, los turnos. Además que cumplen turno, cumplen un horario mucho más excesivo y tienen que cumplir metas de kilómetros diarias, po. Sí. Ajá. Porque le pagan a la empresa recibe un subsidio por kilómetros recorridos. Claro, yo creo que a nadie le gustaría que estar en su trabajo y que lo traten mal, po. Obvio que no, po. Y que no tenga los mínimos de condiciones de sentirse bien, como por ejemplo tener baño. Ellos llegan a comedor, al terminal y no tienen baño. Pero si no tienen ni terminales. Donde comer, donde tomarse un café, donde sentarse un rato. Tú ves, por ejemplo, acá tenemos la I-10, que da una vuelta gigantesca. Y ellos llegan a una silla, en la avenida Portales con Matucana. Sí. Y ahí comen. Pero por suerte que tienen una silla. Y paran cuánto. Pero está bajo la lluvia, bajo el sol. Sí. Dependiendo, entonces soportan. Condiciones climáticas soportan que no tienen baño. Claro. O sea, ¿qué hace una persona sin baño? Ya, los hombres pueden hacer pipí parado y todo esto. Oye, pero no es la gracia todo el día ni todos los días. Además que hay mujeres que también manejan. Manejan, claro. Pero además de eso, está el caso de acá, de Alameda con General Velázquez. La Gil también. Alameda con La Reja. Ahí no solo no tienen baño, no tienen silla, no tienen nada. Nada. Nada de nada. Son las condiciones paupérrimas. Y cuando iban a hacer el Transantiago con tanta bla bla y tanto bla bla, dijeron de que iban a ver paraderos, como las garitas que tenían antiguamente. Más que eso, porque eran terminales donde iban a llegar los de lujo, donde se supone que iban a haber casinos, sala de descanso, donde iban a tener gente que les sirviera comida, iban a haber otro tipo de trabajadores mientras limpiaban las micros. Tú te subes a esas micros, las micros son asquerosas, hediondas, amiao, la mayoría de las veces la parte del acordeón. Y ellos son la cara visible del sistema. Claro, entonces, ¿a quién le reclama uno? La gente le reclaman a ellos. ¿Ah? Y todo nos falta. ¿Cuántas veces uno ve cuando paran acá en Alameda con General Velázquez? Para la I-13, la I-4. La I-4, que ahí tienen paradero. Porque ahí tienen que llenar planilla y todo lo demás. Claro. Y el chofer tiene que estar preocupado de la planilla, tiene que estar limpiando la micro, si quedaron papeles, si quedaron basura, todo eso lo limpia él. No tiene nadie. Antiguamente habían personas que trabajaban para limpiar las micros cuando llegaban al paradero. Ahora no hay nada de eso. El mismo chofer tiene que hacerlo y además no alcanza el rato que tiene. A veces puede tomarse un café de pie, haciendo frío, lloviendo, o en el verano. Claro. Que necesitan tomarse un vaso de agua, si no se van a deshidratar. Esos tipos le importa un bledo, a nadie le importa. Porque son la parte, ¿cómo se podría decir? Es como la parte trasera de todo este problema, pero para el gobierno, para nadie más, para los empresarios. O sea, ellos tienen que soportar todo lo que hay. Claro. Son trabajadores. Sí, pues si total, y para los nosotros, empresarios, mientras reciban plata, les da lo mismo. Claro, y para nosotros son la cara visible del sistema. Pues. Pues si hay mal servicio, que emputeamos, que le pegamos la pata a la rueda de la micro, que le golpeamos la puerta. ¿Ah? Pero yo no niego que hay choferes que son horribles. Yo no puedo decir que... Ay, no, pero no es porque tengan problemas, es porque son como personas, son pesados. Sí, sí, eso sí, bueno, no lo voy a negar, como en todos lados. Hay gente que no nació para chofer y son choferes, ya. Claro. Perfecto. Porque así como hay médicos que no nacieron para médicos y son unas terribles personas. O sea, la mayoría. Sí, bueno. pero... Así como hay en todas las profesiones gente que no estaba para eso y se metió ahí y han sido pencas. Locutores de radio. También, que están comiendo mientras estamos trabajando. Sí. En cambio, el asunto está en que más allá de eso, tienen un trato. Claro, y los contratos, el por tipo eso. De contrato, un contrato amarre muchas veces. Pero todo lo que soporta. Yo tenía un familiar que manejaba Transantiago, un batazo, quebrado el brazo en dos partes, otra vez... una pelea arriba de la micro, balazo limpia. A la media hora llegó Carabinero culpándolo a todos los otros pasajeros que no tenían nada que ver. Y fue un show. Y pasan con licencia psicológica el hecho del trato que reciben de parte del patrón. Sí. De parte de sus, algunas veces, de sus dirigentes. Y también de parte de la inspección cuando ellos quieren denunciar o poner alguna cosa en el tapete. No son pescados, no son fiscalizados tampoco. La fiscalización la hacen una vez al año y llegan con cámara, con todo. Claro. El ministro, el subsecretario, se paran en una esquina, miran un rato, llega un bus, se bajan un montón de gente, cosa que tenga harto espacio el señor ministro adentro, se sube, camina dos, tres paraderos, se baja, toma su Mercedes-Benz y se va. O la otra fiscalización que hay, que la ves recurrentemente aquí en 5 abril, es la cuestión de los gases. Claro. No hay otra fiscalización. Yo no veo otra fiscalización. Además de la fiscalización de que tengáis que pagar el pasaje. Sí, esa la hacen de todos lados. Claro. Y andan unos sapos arriba y todo el asunto. Claro, claro. La fiscalización de los gases, que también es todos los días, los mismos puntos. Ese es el chiste también, porque es los mismos puntos. Acá en Villa Francia, 5 abril con Rías Vicuña. En la mañana y en la tarde. Ahora, ¿por qué no hacen esas fiscalizaciones en los terminales? Paraderos, claro, porque no existen paraderos, no pueden ir a un lugar que no existe, porque los pocos paraderos que hay o que existen son donde se guardan las micro, las troncales, y son gigantescos, unos peladeros gigantescos. Ya, pero ahí cuando van a salir en la mañana, claro, cuando van saliendo y controlando los vehículos que van saliendo, porque igual si un vehículo, una de estas micros salió y caminó, no sé, pues media hora, estuvo contaminando media hora y ahí recién le dicen, sabe, usted está contaminando, tiene que irse y tiene que volver nuevamente a guardarse. O sea, todo ese trecho sigue contaminando. Y tampoco la mandan de vuelta. Si le pasan un papel, un parte y eso es todo. Y la micro sigue funcionando igual. Pues tiene que terminar el recorrido, según ellos. Y nadie asegura que la micro no sale de nuevo. No, pues. ¿Ah? Pero bueno, volviendo al tema de los choferes, que eso es lo que nos importa, es el hecho de la forma en que... Yo no sé quién aguanta estar con pañal todo el día. Una, el hecho de que para el frío no tengáis un café, porque en cualquier oficina te paráis y te preparáis un café. Sí, pues. ¿Ah? O estáis en la casa y te preparáis un café. Exacto. O sea, lo dijo así como hasta aquí mismo, es como despectivamente, oye. No, pero sí, los que vienen de visita generalmente dicen eso, pero qué feo, bueno. Sí, pero claro, estamos acostumbrados. Qué feo. Después el lunes ya no me sorprende nada. Ya. Bueno, el usar pañal, decíamos, y el no tener comida caliente. O sea, ¿cómo comí? ¿Tenéis que esperar a qué hora? Después que salgáis del turno. Claro. ¿Y a qué hora sales del turno? Tenéis turno desde la mañana de las 5, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Y después de las 3 a las 11 de la noche. ¿Y los que trabajan de noche qué? El peligro de pasar... No podemos tapar el sol con el dedo, decir que todas las poblaciones son maravillosas. ¿Dónde pasa? Bueno, aquí hay un tema que... Mira, Pichihuenchu dice lo siguiente. Yo encuentro que tiene mucha razón esto. Al llevar muchos años tratando con gente estresada, es difícil no estresarse. Porque acaban de ustedes demostrar el punto que está diciendo Pichihuenchu, hablar desde el usuario... Ah, y como las micro, nadie fiscaliza todo el todo. Imagínate eso llevado al tipo que ya viene estresado y tiene que soportar a... multiplicado por cuánto más o menos en cada viaje. 60. Estás loca, 60. Ah, pero me refiero a la capacidad, la capacidad del bus, pero el que se estén subiendo y bajando, más o menos, por lo menos 300 personas tenían clase. Fácil. Constantemente, y son varios viajes diarias. Y toma en cuenta las horas peak, que deben ser mucho más complicadas. O sea, yo no sé cómo alguien no agarra la micro y termina estrellándola frente a algo. De estrés, a eso me refiero. ¿Sí? El cuadro en el que está es demasiado precario. Entonces, es bien jodido no somatizar eso. No terminar ahí reventando en algún momento. ¿Y quién dice que tiene unos sueldos fenomenales? Por lo que estuvimos leyendo la otra vez con los sueldos, no. 400 lucas, más que eso, ¿no? Y aparte que les sacan para la ISAPRE, para esto, para todo. Que si tiran licencia, no se las pagan y los obligan a volver a trabajar. Porque posiblemente te dicen, no sé, pues te con licencia un mes, psicológica, y tienes la licencia, y el patrón no te va a venir a decir a la casa, sabes que tienes que salir a trabajar. Pero sí, cuando vaya a cobrar la licencia, no hay pago. Fue rechazada, y te obliga al sistema nuevamente a volver al trabajo. Estés como estés. Porque no podías darte el lujo, porque tenía una familia detrás, de dejar a la familia sin comida, sin educación, sin vestimenta, sin abrigo, por tu enfermedad. Esa es la realidad de nosotros. Claro que pongámonos en el otro clavo. Si los empresarios, si las ISAPRE aceptaran todas las licencias, yo creo que el 90% de los choferes estarían con licencia y en este momento no habría Transantiago. ¿Pero por cómo qué? Está la situación, pues, por eso. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué? Aquí hay que arreglar un montón de situaciones para que esta cosa no suceda. Por ejemplo, tiene que haber un trato digno, tienen que tener mejores condiciones, no mejores, excelentes condiciones de trabajo, tienen que tener una evaluación constante, psicológica aparte, y también física el tema es porque tienen que estar bien preparados para el trabajo que están haciendo bajo su responsabilidad, como recién ustedes decían. Es cierto, pueden ir 100 personas, pueden ir 50 personas que van bajo la responsabilidad de una, que es el chofer. Por lo tanto, hay que preocuparse y hay que tener a esa persona en excelente condiciones para evitar después los accidentes que se están dando constantemente. Que eso no sucedería tanto. La muerte de las dos mujeres, sí. Mamá. ¿Ah? Y es una cosa que a mí me llama la atención. A todos los medios de comunicación, sobre todo los que hablan de Provida y los que hablan contra el aborto y todo lo demás, hablaban de dos personas y son tres. Estás embarazada. Sí, pues una está embarazada, claro. Por lo tanto serían tres personas. Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. A mí también me gustaría ver el tema de cómo el protocolo que ellos tienen, porque ellos tienen un protocolo, los choferes, que es entregado tanto por carabineros como por los dueños del Transantiago y del Ministerio, acerca de los accidentes. ¿Qué es lo que importa y qué no? Entre ellos estuve conversando, y por ejemplo, el protocolo era que si iba un peatón atravesando mal o un ciclista, el chofer no podía optar por esa vida, tenía que optar por las vidas que iban arriba de su Transantiago o de su máquina. ¿Por qué? Porque valía más la vida de 20 que de una. Bueno, aunque fuera el protocolo, aunque fuera que persona iba porque podía disminuir la velocidad y todo, no. Entonces, igual me parece, es un trabajo, son la cara visible de un sistema que está mal implementado. O sea, no está ni mal implementado. Yo creo que nunca debería haberse implementado si fracasó en otro país. Y no sé en qué condiciones lo vinieron a hacer acá, una ciudad que tiene unos pasajes. Bueno, yo recuerdo los primeros años, estamos hablando del transcurso del 2007 y particularmente el 2008, ya cuando entra ya en vigencia fuerte, 2007-2008 habían troncales que se quedaban pegados en algunos pasajes porque las calles no estaban construidas para eso. Claro, no es calles de una vía o dos vías y no podían nomás. Po. Y tenían que retroceder otro y así. Pero o igual, llegar grúa, este... yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando, bueno, me tocó a mí en estos puentes de acá de Estación Central, los que están atrás, Arique, Quique, esos puentes? Ya, sí, esos pasos bajo nivel. ¿Quedamos con un Transantiago ahí? Y ahí quedamos. Y tuvo que llegar. Y la cuestión no podía ni avanzar ni retroceder. No, pues tuvieron que desinflarle los neumáticos. Pero el chiste era bajar la gente, porque más encima la locomoción estaba desviada, porque había me acuerdo que esa vez estaba el Tedeum. Entonces la locomoción estaba desviada. ¿Y qué hacía? Que hay tirada en cualquier lado. ¿Ah? ¿Y a quién es tu cara visible en ese momento para tratar mal? ¿Cómo no te das cuenta por dónde vení? Bla, claro. Bla, bla. ¿Y no te das cuenta lo que mide tu bus? ¿Ah? Claro, y no, al final la culpa... O sea, ¿quién lo implementó? La agarramos con Zamorano también, po. Sí, po. ¿Ah? También fue bien babuleado. Bueno, pero por lo menos... No, Zamorano, le pagaron. Claro. Valía la pena. En cambio, con los... Claro, no, no, pero el tema es, por ejemplo, trajeron un sistema a Chile que no sirvió en otro país, que se supone que acá era un país mucho más desarrollado. Por lo pero tanto, económicamente teníamos... sí que resultaba para los empresarios. Por supuesto. Por lo tanto, por eso, habría por eso que traerlo. Acá, por eso sirve acá, porque acá están acostumbrados casi la mayoría a bajar el moño y a culpar a qué, al par. Nosotros culpamos al par siempre. No vamos a llamar. El otro día yo veía una detención ciudadana donde le pegaban a un tipo que se robó 4 cajas de leche, ya era un lumpen y todo. Yo decía, y actuamos de la misma forma con la Polar, con los pollos, con la farmacia, con el Transantiago. No, porque hay, pero hay una diferencia ahí. Yo no creo que no haya gente que quisiera tomarlo. De hecho, acabo de leer una frase que me parece bastante ad hoc a lo que estamos hablando. Los ricos cometen pecados. Los pobres, delitos. Imagináis que cada vez que un rico comete un delito, un crimen, es un pecado. Una persona que obró mal, una persona que hay que entender la circunstancia, o que en última instancia el abogado va a tratar de... Ayer estaba viendo, por ejemplo, en un noticiero, un abogado que atropelló a una persona. Sí. Este pobre. Bueno, quedó en libertad. De hecho, en su momento quedó detenido el hijo de la persona fallecida. Por querer agredirlo. Bueno, este abogado, sabiendo, un abogado que enseña en una universidad, enseña derecho, me refiero, sabía perfectamente que era mucho más efectivo salir arrancando del lugar y después detenido, todavía no estaba en vigencia la ley Emilia, que quedarse en el lugar. Bueno, lo hizo así. Es más, su abogado ahora van a apelar. Incluso el tema de la sanción que viene ahora de la sentencia. ¿Por qué tienen los abogados para hacer eso? Pero nadie va a reparar la vida de la persona que nadie iba a decir que caminar por ir al trabajo, por volver a su casa y todo el tiempo iba a ser atropellado por alguien irresponsable. ¿Pero qué pasa de que el chofer que comete aquel crimen, porque es un crimen, se justifica? ¿Ah? Y queda re tranquilo con su conciencia porque dice, no, la mía no fue mi culpa. Porque va a tener que responderle a Dios, al gabinete, porque no, es un pecado. Pero eso es para los de arriba. Dice, sí, pero él tenía su buena profesión, tenía sabiduría de ley y todo. O sea, era experto. Sí, pero sucede que él queda tranquilo con su conciencia porque dice, bueno, total... yo no tuve la culpa. Pero lo mismo que pasó con Denis Herrera cuando dijo que la niña venía iba también borracha, entonces por lo tanto la culpa era de ella por no estar atenta y se quedan lo más tranquilo y se autoconvencen de que eso es lo cierto y los medios ayudan porque los también tienen como ídolos y lo idolatran y el hecho de tener una profesión y tener un poco más de dinero que el resto, claro, pasan a ser unos superhombres o superhéroes. Entonces le dan ponen todas sus fichas y acá el que quedó mal y fue la noticia de que el hijo quedó preso porque lo agredió, fue terrible, si lo agredió. O sea, el que fue hizo, malo. Claro, el que cometió la falta fue el hijo de la señora y no el asesino claro, que atropelló a la señora. Claro. O sea, el papá ya estaba muerto, ¿para qué fuiste a pegarle? El papá ya murió, la mamá ya había fallecido. Claro. Entonces, claro. Y pasa lo mismo acá, o sea, estamos inciertos en este sistema de que nos mandan como, voy a decirlo así, como poblacionalmente, nos mandan al choque con nuestra misma clase. ¿Mm? Ah, pero si eso ha pasado de eternamente, claro, pues siempre ha sido así. Y ahí estamos, claro. Ahora yo ya me convencí, porque otro día vi un video acá que decía evadir, no pagar, otra forma de luchar. Ya. Y me equivoco cuando marco la tarjeta VIP, y no sé por qué marco con el carnet de identidad, fíjate. Y le digo, no sé, está malo esto porque mi tarjeta tiene dinero. Está malo el validador, ¿cómo se llama eso? Sí, validador. Permiso. ¿Hay pasos? Sí. Ah. Sí, después digo, era el carnet de identidad. Perdón, no me di cuenta. Me di cuenta cuando me bajé. Pero, no. Es tema recurrente del Transantiago. Estamos hablando casi mensualmente del el tema de la muerte, los suicidios. Claro, pero los suicidios, dicen 60 suicidios, no va a faltar el que diga, si se suicidó porque estaba, no sé, enfermo. Pero ¿por qué se enferma? Claro, obviamente. Tú me puedes decir, no se enferma en muchas cosas, pero cuando estás en un sistema así, que te tienes que levantar, tenés que cumplir kilómetros, escuchar que todo el día la gente te maltrata, no tenés baño, andás con pañales, con una botella orinando. Y además, preocupado del semáforo, del paco, de esto, de lo otro, que el que se cruzó. Que no escuchaste el timbre porque el timbre de la micro se echó a perder. Cuando eran micros que venían hasta con cámaras incluidas. Sí. Era una gran inversión para el país. ¿Y cuántas veces uno sube, toca el timbre y el timbre no suena? Un montón de veces. Claro. Después yo me acerco al chofer y digo, oiga, ¿sabe por qué no paró en el paradero? Que usted no tocó el timbre, ¿cómo lo estoy tocando? Ah, que debe venir malo entonces de nuevo. Claro. Porque la culpa no es del chofer de que esté malo el timbre, obviamente. Claro. Ahí tiene que haber un sistema de tener personas antes de salir el bus y revisarlo. Si están funcionando los frenos, si está funcionando el motor, si están funcionando las puertas y si están funcionando el timbre. O sea, todo. El otro día no solamente caso partió o no partió. Uno de nuestros panelistas acá estuvo con una micro que chocó con otra y la otra iba sin freno. También, súper peligroso. Claro. Pobre máquina. Claro, sí, pobre la máquina. Yo he visto, me ha tocado ver en la Alameda troncales, que ¿cuántos años tienen? 10 años. Y que eso es poco para la utilidad que tendrían que dar, se supone. Y que van con fierro por debajo de en la parte, ¿cómo se? En la máscara del troncal, llevan fierros colgando, van sacando chispa en el pavimento. ¿Y a qué le interesa eso? Y si hay un accidente arriba y muere una persona. Mira, el otro día yo iba en un Transantiago, no me acuerdo cuál, pero de los que se van por Blanco y después toman Avenida Mata. Y es que no me acuerdo si era la 509 o 506. Son de la misma empresa, así que da lo mismo. No, por supuesto. Y en eso íbamos tranquilo, po. En eso para, ahí como frente a la ingeniería, por ahí, paró. Viene el chofer, disculpe, tiene que bajarse. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, solamente dijo, tienen que bajarse. Ya, habrá que bajarse, pues. Abrió la puerta y sabes tú que en la parte de atrás del bus, en el suelo, era una mancha, pero era más grande que el ancho del bus. No sé, era una cosa entre agua y aceite. Así que no tengo idea si se rompió la bomba de agua o la bomba de aceite o la bomba de no sé qué, pero era un charco el que había ahí y no podía andar más, pues. Entonces fuimos y le dijimos, bueno, ¿y cómo nos vamos? Porque la próxima, si tomábamos, yo tenía que tomar ese recorrido, iba a tener que pagar de nuevo. Entonces, no, dijo, se sube nomás por atrás. Ah, ya, pues. Llegó al otro bus, nos subimos por atrás, pues. Obvio, pues. Claro. Si ahí no había más que hacer. Antiguamente te devolvían la plata del pasaje, cuando uno pagaba. Claro, pero eran diferentes líneas, pues. Y eran diferentes dueños, pues. ¿Te acordáis? Ya, pero, y ahora, bueno, no importa, pero... Ahora va todo un fondo nomás. ¿Pum? Claro, pero sucede que ahora no te devuelven la plata porque con la tarjeta no te pueden devolver. No. Así que perdiste nomás, como en la guerra. Claro. Claro. Y si no cumpliste, no te cumplió con el recorrido completo, mala suerte, no tiene a quien reclamarle. Porque si tú vas a reclamar, al final le van a echar la culpa al chofer. Como porque siempre. Son así. En casi todo. Para ellos sacarse el pillo. Cuidado de la máquina, porque la máquina es de ellos. Claro. Es su fuente laboral, ellos la maltratan. Claro. Ahí está. Así que, lamentable, vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir con esta... La manifestación que se está preparando legal, o huelga. La huelga legal, que comenzaría el 6. A partir de las 0 horas, de no haber algún acercamiento, la huelga ya está votada. Una huelga legal. Y eso también consignar, que está bastante fraccionado el tema de los trabajadores de Transantiago. La distinta, bueno, lo veíamos el otro día en un reportaje que aparecía en la televisión a propósito de estos sindicatos truchos, de estos sindicatos que se vendían, que los fueros sindicales, bien digo, también se transaban como en la bolsa, es decir, ¿cuánto pagan por este? Un tema de una precariedad laboral en Chile. De hecho, acá decía algo Andrea, lo leo inmediatamente. Decía, hay que ser pragmático. Acá el sistema laboral asalariado es tortura. ¿Qué dice la ministra del Trabajo? ¿Qué va a decir si ella antes polulaba por Icare, por Casapiedra, la funcionaria de Agustín Edward? Sí, el mismo Agustín Edward, dueño del Mercurio, el mismo Agustín Edward, criminal. Bueno, la funcionaria, su brazo derecho, su carta de presentación, su relacionadora pública, era Javiera Blanco, actual ministra del Trabajo, ex subsecretaria de Carabineros. ¿Qué va a decir? Qué lindo el currículum de la ¿Qué mujer? Va a decir? Nada, pues va a decir lo que saben decir nomás. Nada más. Se hizo un proyecto del Transantiago, dice Juan Pérez Hijo, pero se implementó un sistema para robar. Cuando lo arreglen, aplicarán la misma estrategia. Según Joaquín dice, el de la VIP sin plata nunca falla. Oye, tú más pendientes, están ahí, están todos copiando la prueba y tú estás ahí comentando el material. Masácralo, ya te dije. No, sigue, no sé. ¿Cómo? ¿Crees que se convierta en ese típico profesor? Una vez. No, quiero que lo haga una vez. No, yo no. Porque sí, porque le dio todas las facilidades a los cabros pelotudos. Y los pelotudos no quisieron. No. Al guatón que se ríe feo, ese rájalo. Pero el resto no. Y al que se cree puber también. Al que se cree puber, sí. Ese que anda ahí de galán y todo el cuento. En la friendzone todo el rato, pero sí. Se cree galán. A ese rájalo. Sí. Y a la que te mueve el ojito, no sé. ¿En serio? Esa no me la sabía. Pero bueno. Sigue conversando con nosotros, deja que los cabros copien tranquilo. ¿Ah? Total, van a salir al mundo laboral y van a hacer lo que es bueno. ¿Qué les va a servir aprender algo ahí? Nada. Yo quiero ver esas pruebas. Yo quiero poner nota ahí. ¿Ah? Mientras no le ande pidiendo la prueba de amor a alguien, todo bien. ¿Ah? Te pueden echar por eso, Joaquín. Tenlo claro. Tenlo presente. Como dice el profe desgenerado. De hecho, podría poner unos parlantes en la sala de clase y aprovechamos de deseducarlos. Sí. Harta sí, falta que le hace. Sí. Y para que despabilen un poco. Sí. Pues vio puros no son. Zorrones. Así la cosa. Así que bueno, vamos a estar, insisto, muy pendientes de aquello. Lamentamos. Se estaba viendo si iban a seguir acciones legales. La familia estaba bastante choqueada con lo ocurrido. Él era bastante joven, ya tenía 27 años. Familia. Y nada, prefiero mantener todo muy hermético. Según nos señalaban, se hicieron los velorios, los funerales, básicamente con la familia y con amigos cercanos. Así que, insisto, Juan Cerda se quitó la vida el día domingo. Había esta presión laboral, que no es el único tampoco. Una cosa bastante lamentable. Nos vamos a ir a otro tema. También lamentable que empieza a cada vez a salir más aristas. Esto a propósito del caso Penta. Que tiene que ver con el tema de plata y que ha salido una nueva arista. A propósito de ayer, sale un reportaje de Ciper Chile en el cual se consigna, o por lo menos se apunta, se señala, a Jovino Novoa como el repartidor de las plata. Viejo cochines. Bueno, esto viene a explicar varias cosas igual. Entrémosle ahí. ¿A picotear? ¿El rey mira? Nueve antecedentes indagados por Ciper, estoy citando textual, dan cuenta de que las denuncias llegan al núcleo del gremialismo. Pues entre las imputaciones de Bravo, que uno de los que suelta la lengua acá, Hugo Bravo, quien estaba siendo investigado y que es el que empieza a soltar el montón de nombres al verse acorralado, por así decirlo, en esta investigación que está llevando a cabo el Servicio de Puesto Interno, y hay un fiscal, y ahí empiezan a aparecer varias aristas más. Esto empezó como una investigación típica y está terminando en un escándalo. Como generalmente ocurren las cosas. Entre las imputaciones de Bravo, que insisto, después le vamos a precisar bien quién es Hugo Bravo y por qué está soltando toda esta lengua al verse acorralado en esta investigación respecto al fraude tributario, fraude al FUT. Y vuelvo a insistir, hay que ser miserable para defraudar al FUT ya a esta altura. Si el FUT servía para eso, esto lo llevaron a otro extremo. Bueno, las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico candidato, el histórico coronel de la UDI, Jovino Noboa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidato debía asignarse las platas de Penta. De acuerdo a esta versión, la senadora Ena von Baer fue una de las más favorecidas, mira tú, por las supuestas decisiones de Noboa. Un rol importante en este esquema habría tenido también el ex senador UDI Carlos Bombal. También está siendo investigado Carlos Bombal, porque él ya estaba en Penta. Quien ahora trabaja en el grupo Penta, Noboa, actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán, algunos cometen pecado, otros delitos, volvemos al mismo círculo, declinó responder las consultas de Zipper, pero sus cercanos dijeron que están seguros que nunca ha operado como correa transportadora de plata reservada para campaña. Ah, soplame este ojo. El ex ejecutivo de Penta no solo entregó los nombres, estoy hablando de Hugo Bravo, los nombres de ex candidatos favorecidos con los aportes, sino que añadió un antecedente que, de confirmarse, puede ser demoledor para la UDI, porque ante la fiscalía afirmó que existiría un sistema de recaudación para las campañas del gremialismo totalmente divorciado con las normas que regulan actualmente el financiamiento de la política. Bravo declaró que Penta habría puesto una millonaria suma directamente a disposición del partido y que una de las figuras más emblemáticas de la UDI, el ex senador Jovino Noboa, habría sido el encargado de distribuirla entre las candidaturas que la colectividad priorizaba. Con esta acusación de Bravo, por primera vez en un proceso judicial se detalla una de las fórmulas con las que un partido habría hecho caja para una campaña para luego repartir lo recaudado. De hecho, aquí el resto de partidos, que está tirándole obviamente basurita a la UDI, aprovechando, ¿por qué no?, está tratando también, por otra parte, de apurar cuanto antes una nueva ley o que se regule todo el tema, porque si esto empieza a investigarse en todos los partidos, no hay quien se salve. Más o menos y todo el cuento. Ayer lo conversábamos eso, la diferencia del Partido Socialista, que tiene autosolvencia en ese sentido, porque los propios militantes y otros más que ya están en empresa terminan tirando. Más que triangulación, por eso los aportes reservados son pocos. Por eso el Andrade, tan suelto cuerpo, le dice al presidente del CPC que diga los nombres de los que van a hacer fila ahí a los empresarios a pedir plata. Oiga, actualícese mi estimado Max, dice fiscal Max, nos dice. Fiscal Caso Penta indagará aporte en campaña del 2009, incluyendo primarias parlamentarias y presidenciales. Se descartó eso ayer. De hecho, salió hablando el fiscal que eso no es efectivo y que no va... Va a echar mano a revisar lo del 2009, ni esto se está viendo acá, y en última instancia se lo tienen que ver otro organismo, no la fiscalía. Sí. A menos que se lo ordenen a ellos, cosa que no ha ocurrido, por lo menos hasta ahora. Porque ayer trascendió eso, ojo, todavía trascendió en varios medios de que se iban a revisar las campañas presidenciales del 2009, y al NAN varios urgió ahí. Vuelvo a insistir, ahí no solamente los de la UDI. Claro. Entramos a revisar el tema del 2009 y era complicado. Y Cervel también habló acerca de eso, diciendo de que no habría esa investigación mientras no hubiese una orden de parte de, creo que la Contraloría la que tendría que intervenir allí, me parece. O el ente fiscalizador que está haciendo la investigación. Si el juez determina de que sí habría que ver esa arista, bueno, ahí tendrían que hacerlo porque viene una orden de arriba, pero si no, no habría ninguna investigación más. Ahora, interesante, me acordé de Al Capone, no sé por qué. En verdad, sí. O sea, mi que al final no... cayó preso por... Bueno, pero... fraude al fisco. Es que no, es la única manera de meter a Rico dentro de Epo. Si no hay ninguna otra forma. A ver. Si esto es verdad, Aquí vamos a poner términos de la buena onda. Si fuera verdad, yo creo que sí. Pero si fuera verdad, así en términos judiciales y legales, esto viene a explicar varias cosas. Esto viene a explicar el caso Espinia, si me apuráis un poco. Mm-hmm. O sea, ¿cuál es la importancia de Jovino Novoa? Uy. Ah, bueno, caguémonos a la Pía Guzmán, pero mm-hmm. no nos caguemos a Novoa, porque claro. no nos quedemos sin plata, pero no seamos giles. Cuando soy operador a ese nivel, Novoa era un coronel. Coronel se le llama la plana, donde están, como después se le llaman los samuráis a otros. Pero los coroneles, está Chadwick, está Novoa, que son los fundadores, Longueira, que el coronel. Claro, ahí ya la cosa es más compleja. Porque eso implica, necesariamente, esta salvada y este blindaje que tiene Jovino Novoa, porque nadie quiere afectarse con las platas. En definitiva, el que maneja las platas maneja las candidaturas. El caso de Carlos Larraín, que fue tan criticado dentro de Renovación Nacional, era porque él decidía quién le ponía plata o no de su cuenta personal. Recordemos que él está casado con una de las fortunas más grandes del país, cosa que se hablaba poco, por ejemplo, que viene de la familia Hurtado. ¿Cuánto han hurtado al país? Dice también el dicho, pero... el tema acá es que quien maneja las platas dentro de un partido maneja todo. Hay varios aquí que se andan haciendo los locos y eran precisamente los que pasaban el sombrerito. Me refiriendo a la Concertación, que en definitiva es un mecanismo que se ha ocupado hace bastante rato. Uno quisiera saber, bueno, ¿quién financia a Guido Girardi? Que uno de los que también más plata reciben gastos reservados. Del otro lado. Pero aquí estamos hablando de, por ejemplo, en el caso Felipe Kast, recibe un 99% de gastos reservados. Ojo, 99% del gasto en campaña. De todo lo que él gastó, según claro. Cocina al Cervel. Hay un cuadro que muestra más o menos los gastos. Y ayer Felipe Kast, por ejemplo, estaba defendiendo la reforma educacional, o sea, en contra de la reforma educacional, a favor de los colegios particulares subvencionados. Bueno, ¿quién financia este tipo de gente? Porque al final el que pone la plata pone la... Con plata baila el monito y el que trae la plata al monito es el que manda, en definitiva. Eso es, ¿o no? ¿O no? Así es. Yo estuve leyendo un poco sobre... Yo dije, me van a masacrar en el matinal mañana preguntándome... Vamos a hablar del tema Penta. Así que se informó. Me informé, pero complicadísimo. De verdad, es súper complicado el tema. Y todos los días van saliendo aristas nuevas. Y esto parece que viene de bien atrás. ¿Es así o no es así? Que viene más o menos de la teoría del jarrón. Una cosa así. Puede ser. Y este caballero que nombrabas tú, Toño... El jarrón que se perdió. No, espérame. El caballero que nombraba Hugo Bravo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el jugador de fútbol que era del agua antiguamente, no. Para que les quede claro. Uh-huh. Este también se robó los mails que tenían... los mayores, ¿cómo se puede decir? Inversores o los dueños de Penta, porque era la figura legal, el representante legal. Ya. Entonces se robó como estos mails que le mandaban estos otros dos tipos. Y la señora también está metida porque ella tenía una triangulación de plata. Y ahí ya yo me empecé a perder. Pero el día en la mañana así como que despierto, abro mis ojitos y tomo el teléfono y aparece el innombrable, que a mí me cae muy mal ese caballero, el mandamás de la UDI, Novoa. ¿En el teléfono? Sí, me apareció las noticias. Ah, ya. Me apareció las noticias y dije, tate, ya aquí se va a poner buena la cosa porque van a empezar a salir cada día más cosas a la luz que deberían haber salido hace muchos años atrás. ¿Ah? Bueno, y ahí la patiabura que se están tirando entre todos de que yo no sé de dónde sale la plata de mi campaña, no sé quién la pone, no, perdóneme. Pero a mí si alguien me viene a poner plata para que yo haga algo, tengo que saber de dónde viene. No puedo ser tan ingenuo de decir que la platita viene limpiecita por algún lado. Viene de Dios, pues. ¿Para qué nos vamos a complicar la existencia? Si Dios lo quiso así, es porque Dios lo quiso. Claro, maná del cielo, plata del cielo, esto, claro. Dólares más. Esto. O sea, al final, esto es una cruzada, esto es una lucha contra el demonio, pues. Esto es una lucha contra el pecado. Entonces, alguien tiene que financiar esto y Dios obra de maneras misteriosas, pues. Tan misteriosas que son reservadas, pues. Bueno. Dios puede obrar misteriosamente y mándame un Brinks afuera de mi casa, por favor. ¿Y para qué quería el Brinks? Pues capaz que esté vacío porque ya lo echaron antes de llegar. Penta, este en Penta, me decís tú. Pasó por Penta. Está en Penta, me decís tú. Pasó por Penta antes de llegar a tu casa. No sé, qué onda. Bueno, ya lo vendo, lo desarmo. O por Johnson, o por La Polar, o por cualquiera de esos. Super Pollo, también. Agro Super. Exacto. Puede ser. Don Pollo. Y que Don Pollo lo veía ahí tan pobrecito. Decía, vamos a comprar Don Pollo porque el único. Para ayudarle un poco. Claro. Es como una avícola pobre. Y nos estaba robando hasta las ganas. Sí, qué atro. Y después tienen algunos la cara y raja de defender el libre mercado. ¿Qué libre mercado va a haber cuando tienen más del 80% del mercado cooptado y más encima tienen un cartel para asignar los precios? Claro. ¿Qué libre mercado? Oye, yo tenía un primo. ¿Te acordás que el que siempre peleo con él? Uno por que me parece, sí. Que defendía al empresariado, defendía al Transantiago, defendía a toda muerte. Y ahora ya tú lo vas a estar viendo y ya. No, ya se empezó a dar cuenta y no, me dice, no, y que tenés la razón, estos son unos desgraciados, se nos joden como que. Voli, fuere el que la mía la bota al empresario. No, es que de verdad estos nos han cagado así. Y es la verdad. Yo decía, ¿a qué le tendrán miedo estos tipos que están pidiendo ese mes? ¿Y por qué, por ejemplo, ninguna de las dos partes que están involucradas en este caso puede acceder? Porque tú vas a una causa judicial y tú puedes acceder a algunos archivos y leer cuando estás involucrado y ver qué pruebas hay y qué pruebas no hay. Y ahí tú puedes sacar defensa o puedes culpar y todo. Claro, pero tienes que tener autorización del juez. Acá no. No, no se puede. No, no, está tan todo así como bajo siete llaves. Y este es el mismo juez que te digo que el caso del jarrón, que fue el desfalco a Corfo. ¿A Corfo fue, te acuerdas? Este tú hablas del jarrón que está perdido. Claro. Que dijo Lago. Lago. ¿Ya? Que, sí. ¿Qué nos preocupamos de un jarrón? Claro. Si ya se perdió. Claro. Claro. Y es el mismo juez que tiene que ver ahí. Y ahí también están casi las mismas inmobiliarias metidas que están ahora. Algo por ahí fue lo que entendí. Por favor, chicos, yo soy súper, ¿cómo se puede decir? Inófita en estos temas. Anoche estaba súper complicada leyendo. Sí, sí. Pues, no, porque sí, aparte, no es fácil. No, es horrible. Este claro. Tema de las triangulaciones. O sea, existe. La estamos viendo con la Universidad del Mar. Salió la primera vez la palabra para mí triangulación. Y resulta que cualquier tiempo para atrás se han aprovechado. Y los mismos, y si son los mismos, ese es el tema. Si no soy tú, es tu hermana, es tu señora, es tu cuñado. Está metido un apellido Lavín, que me imagino que tiene que ser familiar de este otro. ¿Ah? No tengo idea. Pero esto de las triangulaciones se han hecho siempre. Eso es pasarle plata a este, ese se la pasa al otro, el otro. Hasta que de repente nadie sabe dónde está la plata y está en el bolsillo del que partió. Claro. ¿Ah? Él es el único que sabe que llegó la plata y el resto no tiene ni idea dónde se quedó la plata. No, para mí fue súper complicado. Anoche le leía, para no sentirme tan complicada, solo le leía a Samuel. Y me miraba, se complicaron los dos. Me miraba y me decía, no lo logré entender, no. Me decía, yo tampoco, pero yo tengo algo que tú no tenés que yo no voy al matinal, tú sí, guaja. Y yo, desgraciado. Pero ¿sabés que fue súper? Porque te aparecen los mismos nombres en diferentes fechas. Estamos hablando del Lago del 2006, 2007. Sí. Y estamos en el 2014, siete años atrás, en donde aún el juicio del tema del jarrón, se supone que es ahora para que BBVA pueda decir que va a pagar, porque el Estado está pagando, o sea, perdió 100 millones de dólares casi. Una cosa así fue, ¿o no? Entonces, y ahora salta esta otra cuestión, porque igual es plata del Estado. Es decir, que es plata de nosotros nuevamente. No sé. Yo creo que vamos a tener que traer un analista económico para que nos empiece a desgranar. No, que siempre cagamos nosotros, eso es lo que más entiendo. Y el economista económico, o sea, economista económico. Economista económico. El economista económico, es una cosa... No, pero está bien. Precisó, así, economista económico. Que sea económico, que sea lo más económico posible. Ay, Dios. Ay, Dios. Este va a cobrar, pues, pero voy a tener que perder más todavía. ¿Tiene algo que ver un caso con el otro? ¿Qué cosa? ¿Tiene que ver un caso con el otro? ¿Qué caso? Pues, ¿el caso del jarrón con el caso del Penta? ¿Qué caso del jarrón? Que no sé qué estáis hablando. El jarrón perdido del lago, del periodo del lago. Esto obviamente tiene que ver con el periodo de Ricardo Lago. De hecho, ahí está el periodo de Ricardo Lago. Se hace un acuerdo entre la UDI y ahí en ese momento la concertación está en la palestra por el caso sobre sueldo. Ahí fue. Y se pacta en el famoso acuerdo Lago-Longueira. Esto estamos hablando del año... 2006-2007. No, 2006-2007 estaba Bachelet. Estamos hablando de 2003, más o menos. 2006 ya estaba Bachelet, sí, se ganó en 2005. Ya. 2006 vino la Revolución Pingüina. Sí, 2003-2004, por ahí fue. Más o menos 2003. Sí. El caso Spiniak y, bueno, este acuerdo que se termina firmando, acordando en La Moneda entre Pablo Longueira, que era el coronel de los coroneles de la UDI, junto a, en ese momento, el presidente Ricardo Lagos Escobar. Tú no me tocas, yo no te toco. Y claro, entre los involucrados, de tantos nombres que circularon, y por lo que se tenía más antecedentes respecto al tema del caso Espina, era Jovino Noboa. Sí. Esto viene a explicar un poco de algo que se sabe constantemente. Ah, sí, acá hay un grupo de empresas o de empresarios que financian y tienen intereses también, y han ganado. De hecho, es más, hoy día todos los medios de comunicación hablan de desaceleración, pero vemos cómo los porcentajes en términos de utilidad y ganancias de la banca, de las empresas del retail, de toda la área, entre comillas, productiva de este país, y déjame dejar bien entre comillas eso de productivo, han ido creciendo. Durante estos semestres donde ya estamos con desaceleración. Donde usted y yo estamos desacelerados, pero el resto no. Y el resto, que es un grupo muy chiquito. De hecho, ayer estaba viendo, por ejemplo, el tema de el anuncio de la reforma tributaria, del gasto social y bla, bla, bla, bla, bla. Y claro, hay varias cosas que uno quedó así como... Yo sé que se hila menos fino, porque como ya no está Piñera, no están tan pendientes. Pero hay varias cosas que son llamativas. De partida, constatar de que al final los impuestos nos van a subir a todos nosotros, pero no se tocó poner un ápice a las mineras para hacer este gran gasto social. O sea, yo la verdad no sé qué tipo de socialismo podría ser ese. De que termina echándole mano a los bolsillos al resto de la gente, pero es incapaz de, por cobardía, de tocar a las mineras, por ejemplo. O de subirle realmente un impuesto y no hacerle un futito, ni hacerle un arancel diferenciado, por ejemplo, a las grandes empresas, como ocurrió hoy día, en términos de uno de los artículos promocionados por otro de los que recibe gran financiamiento en términos de la campaña, que es Juan Pablo Letelier. Que este artículo transitorio que hemos hablado tantas veces, en términos que le permite repatriar plata que estaban lavando en el extranjero las empresas. Estos patriotas y la cosa, que el bien del país, la cuestión, pero tiene su plata afuera. Bueno, y este le hizo el mecanismo para que la pudieran entrar. Entonces, este tema de aumento del gasto social y todo el tema, que lo vamos a analizar probablemente en el otro bloque, que ayer hubo una cadena nacional, pero particularmente ya se sabe que financian las campañas políticas. Por tanto, pueden decidir esto que denominan y que salen abiertamente y con total impunidad y arrojo, hablar de las reglas del juego. Oiga, no nos cambien las reglas del juego. Oiga, ¿sabe qué? Acá las reglas del juego de Chile tienen que ser claras. ¿Crees que son las reglas del juego? Son los acuerdos previos, los contratos previos que son por omisión, pero que están puestos. Es, a ver, yo te financio. Yo financio esta democracia y esto, porque en definitiva el que pone la plata pone la música. Bueno, podemos contratar, si alguien tiene duda, podemos contratar 25 años donde las empresas han ganado, pero enormidad. Porque uno puede tener dudas si realmente hay independencia o no en términos de que alguien le pase. Porque ya, pongámonos en el caso altruista de que esto lo hacen por puro amor. De que, ¿sabe qué? Yo financio esta campaña porque, ¿sabe? Me gusta su peinado, bueno. Entonces, ¿sabe que yo le voy a poner 100 millones de pesos, bueno, a su campaña? ¿Ah? Porque lo encuentro buena persona. Y los empresarios, nada. Pero lo que hemos visto es que los empresarios han tenido puras retribuciones. Este país se le ha hecho a medida de los empresarios. Entonces déjame dudar, tener la duda más que razonable en virtud de los hechos, de que han gobernado tanto el Congreso como todos los presidentes y presidentas que han venido hasta el día de hoy para el gran empresariado. ¿Le cabe duda a alguien respecto a eso? Si empezamos a ver las tasas de ganancia, la utilidad, de cuánto han ganado, a qué costo, cómo ha venido la precarización laboral, ¿le cabe duda a alguien que los empresarios manejan este país? Ahora ya, claro, estamos todos pendientes del tema de la UDI. ¿Por qué? Porque alguien se fue de Boca, particularmente ese Hugo Bravo que le estoy mencionando, que al a empezar la investigación, que era un ejecutivo de Penta, suelta la papa. Siempre hay alguien que suelta la papa. Y por eso ya tenemos en la palestra a Iván Moreira, Andrés Velasco, que anda desaparecido. Por favor, que alguien ponga un habeas corpus por Andrés Velasco, que nadie lo ha visto. ¿Ah? No lo vaya a ver en un buen tiempo. Un buen que tuiteaba por todo, ¿cachai? Y alguien se tiraba un peo y decía que eso afectaba al liberalismo, un montón de cosas. ¿Ah? Y que hoy día uno ve con cierto grado de sorpresa a la gente de la nueva mayoría, pero fustigando constantemente a Andrés Velasco. Les recuerdo que Andrés Velasco fue a las primarias de la nueva mayoría. Ah, es que él debería haber ido al de la Alianza. Bueno, pero está en la nueva mayoría. Sí, y la nueva mayoría lo aceptó. Y salió segundo. Además, y discúlpame. Y fue ministro de la, en la nueva... Ministro en la... de Hacienda, del pasado gobierno. Entonces, todo el periodo. Claro. Del pasado gobierno. Así que, este de la desconocida, no, es que él es facho. Ahora es facho. Yo pensé que era facho cuando era ministro de Hacienda, po. Pero tú me decís que ahora. ¿Por qué ahora? ¿Porque ya no son amigos? ¿Porque lo sacaste de Facebook? ¿O tú consideras a alguien facho por su práctica? ¿O solamente porque te conviene? Porque al parecer esto es lo que... insisto, hoy día estamos en una especie de glano porque se están transparentando cosas. Yo no sé si eso da para... como alguien decía acá, lo que hace falta parece una revolución. Siempre hace falta una revolución. Siempre. El tema en discusión acá es otro. Es... si transparentamos o no las cosas. Acá, esta democracia está financiada por los empresarios porque es un área productiva más en la que sacan rentabilidad. Somos una empresa. Sí, una empresa. Chile somos es una empresa. Claro. Chile es una empresa. Fuera del eufemismo y esa broma de Chile se ha atendido por sus propios dueños, que altos decían el año pasado. Mm. Hoy día algunos ya no dicen esas cosas porque, puta, transitamos... cambiaron los dueños. Del capitalismo al socialismo transitamos, pero de una manera tan fácil en términos discursivos, pero en la práctica seguimos en el mismo modelo. De claro. hecho, es más, Piñera siguió el mismo modelo. Sí, sí. O sea, no cambiaron los dueños. Lo que cambiaron son los dependientes, los que están detrás del mostrador. Eso es lo único que ha cambiado. Pero la empresa sigue en las manos de los mismos y sigue las mismas cosas igual. Ahora, lo que a mí como que me baja así como las ganas de todo es cuando veo de que esto, claro... va a ser toda una explosión y que ya todo el mundo sabe que los empresarios en un año más vamos a estar en las mismas. Sí. Oiga, estimados auditores y auditoras, les voy a pedir un poquito de subir el nivel, ¿ah? Por favor. No, que todos quedaron pegados con el economista economizador y elevador y todo el tema. Una nueva alfonsinicosa y todo lo demás. Subámosle el pelo a este programa, que es lo que intentamos a diario. No reparen en los errores. Ya, yo sé que desde el lunes se les cayó y que ahora cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra. No importa. Mejor, así todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que eres humano. Claro. Uh-huh. Soy uno más. Y que no... Y no me van a echar de menos cuando me vaya. Y cede ante las tentaciones. Ya empezó la víctima a amenazar y se va. El otro día agarró para mostrar que era choro. Po. Ya. Que si está en fase de... ¿El mismo día que estoy? El mismo día. ¿Ya? Agarró los audífonos, los tiró y todo el tema. No y los se tiré, puso los dejé así, encima. Y se puso así todo y la cama dijo, así que te vas. Y se puso los audífonos de nuevo. ¿Te taimaste? No me taimaste. Hácela conmigo, pues, a ver. No. La última vez te pegó un paipaso. Así que no lo hagas. ¿Y sabes qué, Pichihuenchu? Te encuentro toda la razón. A ver, ¿qué dice Pichihuenchu? Pronto la sección Alfonsicosas, con frases como elevador... Adelante los elevadores, que es increíble. Y el economista económico, entre otras. Exacto. Toda la razón. Toda. Uh-huh. Vamos a hacerlo empezar a hablar a este cabro. Ya. Eso era. Ya, pum. El tema acá en cuestión, esto tiene aristas ya políticas y eso ya es un hecho. Eso es. Ahora, ¿habrá nuevamente un acuerdo en la moneda en la que la UDI pida un pacto de no agresión? ¿Usted dudaría de que Bachelet les va a decir sí o no? Yo creo que le va a decir que sí. Y el pacto debe estarse haciendo, yo creo que en estos minutos está entrando en conversaciones entre ellos ya. Porque si vamos a levantar polvo nuevamente... Ojo que puede ser muy riesgoso para la Concertación o nueva mayoría que la UDI desaparezca. Puede ser muy riesgoso. Pero es que no les conviene si son los socios de todo. No, pero a ver... No hay centro político, es una discusión en términos de las ciencias políticas hace bastante rato en este país. Y todo, por eso todos quieren captarlo o discursivamente lo hacen. Pero si llega a desaparecer la UDI, se corre por antonomasia, se corre. Por tanto, varios quedarían más en la centro derecha que en la centro izquierda, honestamente. Y los que están en la centro izquierda en este momento quedarían en el centro. Así tipo. Y otros pasarían derechamente a ser liberales. Claro. Que prácticamente lo que en términos concretos son economistas social de mercado, es aquí en la quebrada, aquí centro derecha. Peñalino se junta con vicepresidente de España y se caen tan en buenas migas y celebraban esto en los medios. Estamos hablando del PP. Hay un partido facho y conservador en el mundo del PP, el Partido Popular. Y se llevan bastante bien, porque la verdad no hay mucha diferencia. Yo creo que si desaparece algo, va a desaparecer la Concertación, la Nueva Mayoría, Vieja Mayoría, como se llame. Todos derechistas. Claro, al final todos son lo mismo. Lo que dice Toño es cierto, claro. O sea, habría una Democracia Cristiana que quedaría junto con el Partido Nacional bien en la derecha. Claro. Quedaría un centro donde estaría el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y el PPD... El PPD estaría, el PPD estaría con una falda roja y una cartera, moviendo el dedo y ¿quién parte? El PPD junto con el Partido Radical y el Partido... El Radical ya no existe, creo. Sí existe. Pero ¿cómo que no existe? No se hace así. Sí existe. Existen dos, pero existen. Que existen. Mientras haya uno, el Radical. Según Marcelo, dice que yo le estoy inventando cosas al líder, puro nareando. Oye, vamos a hablar de narea después, sí. No lo inventamos. De hecho, están grabadas primero, están grabadas. Y segundo, no, eso de narear, feo. En cambio, aquí tenemos frente a frente ahí al Alfonso para decir las cosas. Y dicho sea de paso, vuelvo a repetir. Está todo grabado. Oye, pero dijimos que íbamos a hablar del tema. Porque Carmen habla así. Mira, se pone... ¿Pero qué atro? ¿Qué pasa? Oye, pero por favor. Y está rojo. Quedó para la cagada. Bueno, pum, cortidita contigo. Ya, mucho. Oye, ya, vamos a tomar un cafecito. Pero increíble. Increíble. Hoy voy a grabar a la Carmen y la voy a poner aquí. La voy a poner como botonera. Sí, es la botonera. La botonera. Ah, cuando ande dando jugo el Alfonso, ¡ting! Y va a quedar así. Chicos, seguimos con lo de Penta, obviamente conversando y discutiendo. Nos vamos a ir a pausa musical, pero dale un tiempo. Mientras, si queréis, van a preparar para que la gente pueda mandar su música. Okay. Mande su música por mientras. Mi mamá quiere la maldición de Malinche. Mándele saludo porque está en la casita escuchando. Un saludo para ella. Con mucho, mucho. Y vamos a hablar de porque amerita el tema de Narea y González. Mi mamá te escuchó el lunes, oye. Sí, de hecho yo le dije, pero me dijo no, que no se daba por enterado. De hecho me mandó un recado, pero ella te lo va a decir en su momento. Quedó bastante decepcionada. Ah, ya, van a seguir con el asunto. Sí. ¿Qué quieren? ¿Que me vaya? ¿Me voy? ¿Quieren que yo diga no, ya no, llegó no hasta aquí? No, me estoy victimizando, sino que estoy diciendo. Digan las cosas de frente. Estamos diciendo que te comportes a la altura de la investidura. No hay aquí investidura. No como, ni como, nada. Como un adolescente. No hay investidura aquí. Ten respeto por la gente, los seguidores, la fanaticada, los que hacen crecer radio. No hay fanaticada ni nada. Varios de ellos destrozados su corazón producto de una mujer y tú sucumbiste en la primera cuando te tenían como referente. ¿Ah? Joaquín ya no sabe qué hacer. Está mal. Está honestamente muy mal. ¿Cuál Joaquín? ¿Cuál Joaquín? Porque te tenían como referente. Pues. Todos vienen de la friend zone, Gabriel. Todos los demás. De hecho, ayer me escuché, no sé si tú lo hiciste, La Inmortalidad del Cangrejo, la repetición. No lo escuché. Qué cosa más loca. Estamos pensando seriamente ya en medicarlos para que hagan el programa. No, ya, niveles bizarros, pero enormes. Con música en vivo y todo el cuento. Personajes. Está mal la cosa, mal. Pero bueno, oye, recuerden que hoy día están las hijas de Afrodita en vivo. Así. Ya. No sé si lo consignó señor Tinder, pero se ve bueno esto. Primavera es... Y hablando de troleo, en La Inmortalidad del Cangrejo hubo un troleo, pero monumental, no me alcanzan los brazos, ¿ya? A Jaime. Sí. Es que es como la iniciación de fuego en este espacio, ¿no? Ya. Que no, quien no pasa por eso no sobrevive nomás. Ah. Mm. Buenas, recién escuchando, puro bullying contra el líder nuevamente. No, el bullying se lo hace solo. El que está saliendo limpio de polvo y paja es Velasco. Hacen un listado enorme y chiquitito al final de soslayo lo nombran. Ojalá anda más fondeado que... Por eso, po. Anda más fondeado Velasco. ¿Ah? Debería ir a entrevistarle a una periodista, a alguien. Una... ¿La Consuelo Savera puede entrevistar? Ah, no, no puede. ¿No? No, no, dejémoslo ahí. Puede. Sí. El bullying es integración. Toda la razón, Rula. Rula siempre ve un poco más allá de las cosas. Uh-huh. A mí me agrada muchísimo eso. Pero, nada. Pero tienes que entender que dentro de todo hay algo bueno ahí. Porque en definitiva tiene que ver con un tema de valoración. Aquí, esta canción me gusta a mí. Y sí que la voy a poner. A propósito de esto, y para irme antes la pausa, podrían en la versión de Ransom. Qué buena versión. Pero parece que la tengo. Así que si la voy a buscar... y la tengo, si no la descargamos al tiro. Mientras Alfonso les da alguna explicación de algún tema importante. Acuérdate de la maldición de Malinche, ¿eh? Y bueno. ¿Y qué tiene que ver la maldición de Malinche? Que para la mamá de Inés, para en el. En sí, la pero pausa. Después. No, si no traté de congraciarse, si está bastante no, molesta. No, no me estoy congraciando con nadie, ni estoy tratando de que la gente me aplauda, ni que tampoco me prenda un pelito. Yo no canto por cantar. Porque no es eso. Sino que porque no, yo vengo, hago el programa y listo. Ese es mi aporte. Y si le agrada, perfecto. Y si no le agrada, pucha, mala suerte. Y si están en desacuerdo y dicen, no, que ya no debería estar, no estoy. Si no, no hay problema en eso. No va a ser primera vez que me voy de la radio. Así que, ¿cuál es el problema? No hay problema en eso. Y tranquilo, que esto es... El bullying es parte de del matinal. Por algo le llaman el matinal del bullying. Y... Así es la vida, así es la cosa. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando de los empresarios, bueno, sí es sabido por todo el mundo de que estos señores hacen cualquier triquiñuela para poder quedarse con las platas de todos los chilenos y nos obligan a estar trabajando y a sacarnos el jugo con tal de ellos llenarse los bolsillos y a costa de todos nosotros. Y les da lo mismo si estamos bien, estamos mal, si estamos ganando, si nos alcanza la plata para el mes o no. Eso no les interesa tampoco a los políticos, porque los políticos mientras reciban su billete en el bolsillo y aseguren su futuro, les da lo mismo lo que pase al resto del mundo. Y eso es más que seguro. Por eso cada vez que hay elecciones es menos la gente que vota. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más decepcionados de los políticos. Porque los políticos no están haciendo nada por todos nosotros, sino que lo hacen solamente por ellos mismos. Y si aparece algún político que intenta hacer algo diferente, es apabullado, es aislado en el Congreso, es dejado de fuera y... Hasta ahí nomás llegó. Entonces, y al final tienen que, les queda meterse en el mismo saco con los demás y tratar de lograr que de asegurar su futuro, o tienen que decir, bueno, una vez que terminen mis 4 años, si es diputado, o porque para senador ya... Más difícil que pueda llegar una persona que tenga una conciencia de social, digamos, un poquito más elevada. Entonces terminan los 4 años y se van para la casa. Y eso es lo que está pasando en este país. Entonces, para no irse para la casa, entonces al final terminan haciendo lo mismo que hacen los demás. O sea, aprovecharse de todos los chilenos para poder seguir subsistiendo a costa de nosotros. Gran verdad. Lo que va... El tema es que ha venido una especie de acostumbramiento que nos ha dejado como medio insensibles, y ese es el problema. Las cosas son acumulativas. En el momento en que esto empiece ya a molestar, que creo lo que está empezando, incipientemente, de a poquito, esto va a empezar a cambiar. Claro que por mucho tiempo la gente decía, bueno, ya, primero era por el asunto del miedo. Ah, no, que van a venir los milicos. Ah, que van a llegar los milicos. Ah, va a venir un golpe de Estado. Entonces quedémonos tranquilitos, calladitos y aguantemos todo el chaparrón que nos llega encima. Calladitos se ven más bonitos. Pues claro que sí. Y durante eso duró hasta por el fin de los 90, principio del 2000. Ahí cambió la cosa, entonces vinieron, todos pensaron, ah, no, ahora hay que dejar a los políticos que trabajen porque van a sacar adelante ahora que ya no está Pinochet como general en jefe, ya no están los designados. Claro, ahora van a poder hacer las cosas que nosotros queremos que hagan. Y la cosa siguió peor. Uh-huh. ¿Ah? Entonces se les fue dando tiempo, pero ya se les dio mucho tiempo. Ya se les dio mucho espacio para que ellos hicieran lo que nosotros esperábamos que se realizara. Y no fue así. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Ya estamos aburridos, cansados. Entonces, hay un sector que viene y dice, me quedo en la casa, no me meto más en nada. Y total, trabaje o no trabaje, tengo que igual estar alimentando estos zánganos que están en el Congreso. Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Nicolás Guillén. Entonces, ¿qué pasa? Que al final llegamos a que algunos, como bien dices tú, Toño, empiezan a despertar y empiezan a decir, ¿por qué tenemos que seguir aguantando toda esta porquería? ¿Por qué tenemos que estar aguantando que en el cajón del Maipo nos echen a perder toda la fauna que tenemos ahí? ¿Por qué tenemos que estar aceptando de que haya zonas de sacrificio donde tengamos que ser nosotros los sacrificados? ¿Por qué tenemos que seguir aguantando de que hayan sectores en este país donde llega un barco extranjero, derrama y echa a perder todo el litoral? Y aquí no ha pasado nada. Claro. Acá no ha pasado nada. No, y en 3 días vamos a solucionarlo, cuando sabemos que eso no es así. Y nos mienten, y nos mienten, y al final, ¿a qué es lo que estamos llegando? A que la gente va a decir, basta, porque ya es demasiado, como nos basurean, nos pisotean y se aprovechan de nosotros y nos quitan la plata que apenas nos alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, esa es la cuestión, de que la gente va a ir reaccionando de a poco. Es cierto, esto es un proceso largo, es un proceso que va de paso a paso. Nos van a engañar nuevamente, nos van a meter el dedo en la boca, nos van a dar dulce para pasar el trago amargo, pero esto es acumulativo. La rabia es acumulativa. Y tengan cuidado, porque esto se va acumulando. Le digo a los empresarios, sobre todo, le digo a los políticos. No le avisís ninguna cuestión. No. Esto se está acumulando y va a llegar un momento en que ya vamos a decir basta. Oye, manda saludo el Carlito. Oye, saludo a la Ale y al Teo. Dice, fuerza al César Reyes, que tiene que volver a tribunales. César Reyes fue el muchacho del Liceo Barros Borgoño que fue a premio ilegítimo, tortura con la gente de la PDI. Ya. De toda la fuerza para él. Harta fuerza y harto apoyo. Pinochet solo fue un traidor, asesino y ladrón. El capitalismo era su jefe. Buena. Sí. Buena cierto, rula. Cierto. Puta que habla lindo el Alfonso, ¿viste? ¿Quién dijo eso? Nah, ¿para qué te voy a decir? No, lo bueno, mismo. Ya no importa. Oye, que soy agresivo. Ya, sí. Oye, no, si tú me estás diciendo de que... Puta que habla lindo el Alfonso, es un cumplido eso. Sí, pues gracias, pero ¿quién fue? Ah, no, que no te pienso... Ah, bueno. Ya, yo no dije no te pienso decir, dije, bueno, da lo mismo. Ya, pues ya es la misma cosa. Bueno. Diga nomás, fueron todos. Ah, ya, fueron muchas todas. Gracias, se le agradece a todos y todas quienes piensan así. Pero, oye, y... a propósito de... dos cosas respecto al Congreso Nacional por la Educación Sexual Feminista, discriminatoria, particularmente se llama el primer Congreso Nacional de Educación No Sexista en Chile. Recuerden, este fin de semana está en el 4 y 5 de octubre, si no me equivoco, en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Esto está en Independencia. Cualquier información en radiovillafranca.cl, se las tiro después. Y otra campaña, que no es menor, es organizaciones feministas, que se abra el devoto libre, gratuito y seguro en Chile. ¿El devoto? Aborto, dije. Ah. El aborto libre, legal y seguro. Así que ahí pueden apoyar, ahí abajo una firma, pueden firmar, por favor. Diciendo que no están de acuerdo con esta visión progresista de este gobierno que hay en algunos casos y todo el cuento, que a algunos se les quitó, ¿no? Dijeron, no, así con vamos a tener los derechos a la mujer y todo el cuento. Bueno, oye, por mi parte, un saludo grande para Carlos, para Ale y para el Teo, en especial para el Teo, que ahora tenía un problema de conjuntivitis. Espero que se haya mejorado y que ya esté bien. Como que salió medio fallado, deberían cambiarlo igual, ¿no? Oh. Pero si con pero boleta es que... todo se cambia, según el Cernac, dicen que sí. Si uno tiene la boleta, lo cambia. ¿Ah? Pero es tan re lindo el enano. Así que esperemos de que ya pasen los malos... ¿Estamos? La mala racha. Ya, nos vamos a ir a una pausa musical entonces. Esto se llama El Fusil y la Corbata. Esto a propósito de lo que estamos hablando. Este es un temazo de Andrea Echeverri, ex vocalista del grupo Aterciopelados, colombiano. Échenle oreja a este tema. Vamos con Redemption Song, que nos pidió Marcelo Juan Perijo. Va el tema. Bueno, y otros tantos más. Nos vamos entonces a una pausa musical. En el matinal de Radio Villa Francia. Primero nos vamos, recuerda, esto se llama El Fusil y la Corbata. Suena Andrea Echeverri en el matinal de Radio Villa Francia. Esto les voy a decir para las que quieran oír. Los hombres y las mujeres no pueden más diferir. Los hombres y las mujeres no pueden más disentir. El mundo está gobernado por energía masculina. No somos civilizados, vamos directo a la ruina, vamos directo a la ruina. El fusil y la corbata al planeta desbaratan, el fusil y la corbata, ah. El fusil y la corbata al planeta desbaratan, el fusil y la corbata, ah. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirven para nada. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirven para nada. A buscar nuevas opciones de flores, faldas y corazones. De abrazos y conversaciones, de recetas, remedios y curaciones, de recetas, remedios y curaciones. Damas en todas las profesiones, de mujer las cosmovisiones, presidentas y juezas que no sean varones, lunas, niños y canciones, lunas, niños y canciones. Que cante la mujer, que brille la mujer, que crezca, que florezca y que se fortalezca, que siembre, que coseche, entre nosotras los vínculos estrechen, que nutra y alimente, que muerda, que afile los dientes. Que encuentre su lugar, que no se acompice en su explotación sexual, que encuentre su lugar, que no se acompice en su explotación sexual. El fusil y la corbata al planeta desbaratan, el fusil y la corbata, ah. El fusil y la corbata al planeta desbaratan, el fusil y la corbata. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. realidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. Thank you.

tuvieron tiempo ahí. Sobre, había una tortita ahí que les dejé, un regalo de mí para usted. No, si no es broma. No, no la quisimos tocar hasta que tú no estuvieras con nosotros. Pero es que está ocupado acá. Ay, bueno. No, está bien. Ah, se me olvidó decirle. No, pero fuera de broma, sí. Quedó para, era para usted, sí. De hecho. Ah, no tenía idea. Un regalo. Muchas gracias. Es que me dijeron que estabas tú con cierto antojo. Sí, es verdad. Entonces te teníamos un regalo. Tengo mucha ganas de comer torta de chocolate. Eso nos dijeron ayer. Entonces, sí. Estoy hablando muy en serio. No, sí, es verdad. Y dijimos, ah, bueno, una torta para la Inés. Sí, tengo ganas. Sí. Demasiadas ganas, diría yo. Digo yo. ¿Por qué ese sonido? Porque hay gente que les da antojo cuando la cigüeña empieza la primavera. Está por llegar. O sea, si una persona de 60 años tiene antojo, está embarazado. No necesariamente él. O ella. Ella. Ah, ¿tú crees que podría estar embarazada una abuelita? O sea, alguien que te diga, tengo antojo, puede ser peligroso. ¿Y que sabía o no? Pero bueno, sabíamos eso y le quisimos dejar ahí su tortita. Santa Isabel a los 60 años tuvo su hijo. Mira, ¿sí se no? me. ¿Qué Santa Isabel tuvo una momia? La prima, a los 60 años. La prima de la Virgen María. Ay, la Virgen María tuvo sin nada, pues. Sí, pues ya hay que creer ese tipo de cosas, bueno, ya. Estamos en otra cosa. La momia chinchorro. Oye, no, estoy con antojo, quiero comer todo este chocolate. Oye, Bolívar, no me escucha. Yo dije, ¿qué? La prima Isabel y está hablando Juan Bautista, pues mira con la que sale, pues, oye. ¿Ah? No, bueno, sí. En fin. Bolívar está escuchando. No te preocupes que Bolívar también escuchó el lunes. Bolívar cuando llegue el lunes y llegue con su set de exorcismo que le pedí. Ahí te quiero ver el rostro. Así que larga pausa musical, ahí estábamos yo aprovechada de ver algunas cosas también acá de la que van llegando. Entre esas, Cristian nos envía esto a propósito de que empieza el mes de la prevención del cáncer mamario. Ojo con esto, atento. Y por tanto él nos envía esto y dice, creo que es bueno promover este derecho entre los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál dirán usted? Todas las trabajadoras de más de 40 años tienen derecho a usar permiso con goce de remuneración, el que su empleador no puede negar para practicarse el examen respectivo. Una vez al año. Esta ley está vigente desde el 9 de septiembre pasado. La norma legal dispone, cito, artículo 36. Las trabajadoras mayores de 40 años de edad y los trabajadores mayores de 50, cuyos contratos de trabajo sean por plazo superior a 30 días, tendrán derecho a medio día de permiso una vez al año durante la vigencia de la relación laboral para someterse a los exámenes de mamografía y próstata. Estimado, ahí. Respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen del Papanicolaou, las instituciones de salud pública o privada que corresponda, en el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los 30 días de celebrado el contrato de trabajo y en cualquier momento durante la vigencia de este. El tiempo para realizar los exámenes señalado en el inciso anterior serán complementado en su caso con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica. Considerando las condiciones geográficas de transporte y la disponibilidad de equipamientos médicos necesarios, para el ejercicio de este derecho los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes. Asimismo, deberán presentar con posterioridad a esto los comprobantes suficientes que acreditan que los realizaron con la fecha estipulada. El tiempo en que los trabajadores se realicen los exámenes será considerado como trabajo para todos los efectos legales. Asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación contraria. Si los trabajadores estuvieran afectos a instrumentos colectivos que considerare un permiso análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador. Ya lo sabe, si usted es mujer, tiene 40 años o más de 40 años, y está en su trabajo, puede avisarle a su empleador o empleadora de que se va a tomar un día la próxima semana, por ejemplo, para que avise con el tiempo que designa la ley, para hacerse una mamografía. En el caso de que usted fuera hombre, mayor de 50 años, tiene derecho también a lo mismo, a ir a hacerse, por ejemplo, un examen a la próstata o algo que tenga que ver con esta medicina preventiva. Ya lo sabe, es su derecho y esto está vigente desde el 9 de septiembre. Le agradecemos a Cristian González que nos envió esto para poder lanzarlo en el matinal. Bien, me parece. ¿Tú te haces examen a la próstata? No. Debieras, po. Debiera. No sé, una vez al año por lo menos sí, debieras. Sí, debiera. ¿Verdad? Para el ejemplo. Las mujeres deberían ser, pienso yo, dos veces al año, cada seis meses, la mamografía. Pero bueno, algo es algo, que sea una vez al año ya es un paso que se ha logrado que antes no existía. Pero debería ser dos veces, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? Nunca te la has hecho, ya te pillé. Pusiste cara de. Sí, me hice una vez una mamografía hace muchos años atrás. Ya. Porque tengo nódulo y quiste. Y cuando fui al sistema de salud público y gratuito que tenemos implementado en nuestro país, me dijeron que tenía que esperar hasta los 40. Aún no los cumplo. Se me han ido reventando solos, que ha sido un chiste y doloroso. Pero, y aparte que voy al consultorio y nunca encontré llora. Ese es el otro tema. Nunca hay horas. Para matrona es un concurso, así como saque la bolita premiada. Si usted la tiene entre las 500 pobladoras, será atendida. Eso es, po. Así que a las trabajadoras, las que tienen FONASA, pueden comprar el bono y todo el tema, vayan, háganselo. Recuerden que también pueden hacerse el autoexamen. Acostada o en la ducha, la mano contraria, la otra mano sobre la nuca de la cabeza y palparse si encuentran alguna dureza, alguna pelota, si encuentran, si tienen dolor, picazón recurrente o botan suero, también tienen que ir. Sí. Hay harta arista. Ojo con una cosa, es importantísimo estarse tocando en la mujer y ver si tiene algún nódulo, alguna dureza, porque sucede de que el cáncer de mama no es doloroso. Claro. Sino que cuando ya pasa a un tercer grado, sí, pero ya es cuando la cosa no tiene muchas posibilidades. Por lo tanto, tiene que estar constantemente haciéndose ese autoexamen y en caso de cualquier cosa, cualquier duda, acudir a un centro para que la vea la matrona, porque es peligroso. Exacto, sí. Así que chicas, y los chicos también, pues, o sea, sin miedo. Ahora hay una cantidad de máquina y tecnología nueva donde les pueden hacer exámenes, pero dicen que el más eficiente es el tacto rectal. ¿Sí? Y no tienen que tener miedo, tienen que hacer. Es su cuerpo, es su salud. Sí. O sea, yo cuando yo cumpla los 40, o sea, los 50, o esto, no tengo ningún problema con ir a revisarme la próstata. Yo he visto gente adulta, sí, que sufre muchísimo por eso, y solamente por un tema de vergüenza, sí, y todo el tema. Sí, es una cuestión psicológica, porque también te molesta el resto. Por eso, pero una situación psicológica, claro. Más que nada. Yo tenía entendido que era desde los 40 los hombres también. No, o sea, sí, pero estoy hablando de la disposición ley. Legal. Claro. Como se lo señalaba, la norma legal del artículo antes de CBI dispone de lo siguiente, que a los 40 las mujeres, 50 los hombres, una vez al año, avisen con la semana de anticipación, y esto es para hacerse. Y tiene goce de sueldo. Esto es como si usted la pega. Esto no puede ser descontado el ni nada. Día que te avise dan una semana antes con un contrato de 30 días o desde que empezó la faena lleve 30 días. Se te cayó la próstata. No, que cayó algo. Todo el tema. Otro de los temas que vamos a arreglar. Disculpe, que casi me ahogué. Eso te pasa por malo. Sí, no, sí, yo sé que soy malo. Es mi función acá, cada uno cumple un rol. El mío es ser eso. Hemos tenido varios conceptos. Entre ellos estaba chiletear, por ejemplo. No vamos a nombrar elevador y ni cosas por el estilo. Y está el nareísmo. Nareísmo. Dícese de aquel. Es una especie de deporte chileno, para ponerlo en términos explicados. Dícese de él que dice que no habla de alguien, pero pasa hablando. Dícese de aquel que acusa que están obsesionados consigo mismo y obsesionadamente sigue hablando del tema. El nareísmo es una patología muy propia chilena. Es un deporte chileno a esta altura. Esto tiene que ver básicamente con lo que ha venido ocurriendo con Claudio Narea, ex guitarrista de la banda Los Prisioneros, una banda icónica de nuestro nuestra trayectoria musical como país, y también dentro de Latinoamérica, tuvo bastante repercusión, por ejemplo, en zonas como Colombia, en ciertos sectores de México también tuvo harta influencia, y en Perú. Y ya lleva su segundo libro, hablando de lo mismo. ¿Y de qué habla? De Jorge González. Básicamente de un episodio ocurrido en el año 1989, para que nos hagamos una idea. Él se vuelve a juntar con los prisioneros y particularmente con Jorge González en el 96, que hacen una tocata breve en Balmaceda 1215, y después se vuelven a juntar tiempo después, por allá por el 2002, me parece. No, sí, 2002. Bueno, por ahí lo tengo. Bueno, el tema en cuestión es que ha devenido en ciertos programas de televisión, en su libro y todo el tema, hablar sobre la sexualidad de Jorge González, por el cual estaría obsesionado y su carrera no habría despegado por culpa de Jorge González. Hasta ahí atendible. Pero empieza a hablar de un relato de 1989 en el cual Jorge González le habría propuesto un trío entre la mujer de Claudio Narea y Claudio Narea. Mujer de Claudio Narea, Claudia, que se llamaba ella, a quien Jorge González, ¿cómo se llama?, habría intimado con ella y por tanto le habrían sido infiel y habían traicionado la amistad de Claudio Narea. 89. No se justifica mucho juntarse nuevamente en el año 96 después juntarse para una gira que duró casi un año. Que termina en el Estadio Nacional, ¿se acuerda? Y los prisioneros se volvieron a juntar. Y no se justifica mucho el hacer dos libros para hacer eso. O sea, si la cosa te marcó tanto, es difícil que uno se junte de nuevo con alguien a hacer una gira y todo ese cuento. ¿Por la plata baila el mono? Por la plata baila el mono. Bueno, uno puede justificar perfectamente de que vos sabes que había necesidad económica y se da. Pero acá hay un tema ya como más de fondo. A mí hay una cosa que en lo personal me molesta muchísimo. Esta cosa de andar sacando del closet. De partida a mí la gente que habla de cosas que no debe hablar ya me molesta. Por eso se llama sapear. Como bien lo decían los fiscales ad hoc ayer, nosotros vamos a sacar un libro y no va a haber ninguno de nuestra banda sapeando ni andando en programa de televisión y hablando tonteras que no debe. Pero hay gente que se pega con cosas. Y el nareísmo le aflora. Que tiene que ver con... Yo creo que el que está obsesionado acá es Claudio Narea. Ahora, él está en todo su derecho de hacer lo que quiera. Ahora, yo creo que como músico debería haber respondido a esto con música. Tanto que acusa las letras, y casi ya un tema de hermenéutico, revisar cada letra de Jorge González para ver, mira, ahí está hablando de mí. Bueno, y es como, bueno, tú ves eso, pero la verdad, a lo mejor ni siquiera está hablando de ti. No, pero sí, estoy seguro que está hablando de mí. Y esto ya se ha vuelto un poco patético, para ponerlo... Y ayer estuvo en un programa, ha estado en varios ya, pero ayer estuvo en otro programa hablando de la sexualidad. Y el tema es que Jorge González sería gay. ¿Y qué cresta le importa si el tipo es gay o no? Si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres. El tema sería si le gustaran los niños. Ahí sí. Pero lo que haga él con su sexualidad y si aceptó o no aceptó un trío, weá de él. Claro. Pero venir a poner un todo y sacar un libro y hacer show estelares por eso, a mí me parece un poquito too much. El tema es que se ha ido creando este concepto del nareísmo que al final es bastante frecuente, más de lo que uno piensa. Tiende a ser ocupado por la gente. Yo creo que generalmente esa gente tiene problemas patológicos serios, tiene problemas mentales. De persecución, de paranoia, bueno, de egocentrismo y un montón de otras cosas más. Yo ayer vi un poco ese programa donde estaba, antenoche estuvo en otro, no lo vi. Es que en todo caso no me interesan ellos a mí. Uh-huh. Para mí los prisioneros fueron un grupo excelente todo en cierto tiempo y ya después se vendieron al sistema, para mí, mi visión personal, y no me gustaron más. Yo ahí voy a discrepar. Uh-huh. Ayer una persona decía, oye, Jorge González, ¿ah? Que la vendía de revolucionario y se vendió al sistema. Disculpa, ¿en qué momento se vendió la vendía de revolucionario? Pa' cachar. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con la gente, que no tiene que ver con Jorge González. Jorge González es un artista y Jorge González hace letra. Ah, guerrillero el Che Guevara. Guerrillero es Miguel Enrique, un revolucionario. Es que tampoco nunca lo encontré revolucionario a ellos. Es como lo que pasa un poco con los Jaivas. Achacarle cuestiones que no son. Claro, eran músicos en cierto tiempo y daban letra de lo que sentían, que era lo que sentíamos la mayoría de la población, como cabros jóvenes y punto. Mérito, mira, ¿cachai? Claro que y sí. Y eso. Uh-huh. Pero ahora el tema, por ejemplo, ayer el tipo decía, es que en Facebook yo tenía un amigo y después me lo sacó y me mandaba mensajes y él era el único que me decía la canario. La historia de Claudio Narea, sí. Uh-huh. ¿Qué atroz, weón? Sí, ¿qué muy... te pasa? ¿Estás hablando como mi hija? Weón, te faltaba poner así como... Yo he visto giles así. Te juro que era como mi... Era como ver a mi hija peleando por Facebook y decir, no, es que me hackeaste, es que me quitaste el pololo, es que me... ¿Qué edad tenés? Si no quieres que sigan hablando de ti, weón, tapa el tema y como dice el Toño, dedícate a la música. Ese es tu fuerte, según tú, hazla, po. Hácela ahí. Que demuestra. Claro, po. Pero ¿para qué te pasea y te pasea? Te la dais de escritor, estáis sacando un libro, man. ¿Qué te importa, vos? Si no quisiste hacer el trío. Está bien, eso a mí me parece. Claro, si no quisiste hacer el trío y todo, filo. Es que tenía una nueva pareja y estaba empezando una relación con ella y tomó el Facebook de ella también. Oye, el weón, este el González, entonces tiene que ser un mago en la. En internet. En redes sociales. González, el hacker. Claro, claro. Po. ¿Cachai? Y vos soy el pavo más pavo que hay en la tierra. De verdad, a mí yo ayer vi un rato y ay, no sabéis qué dije, me echan. A mí lo único que me gustaba era el baterista, ojitos claros, bonito él. Miguel Tapia. Nadie más. Y calladito, todo ahí. ¿Cachai? Pero ya no. Pronto sacará su libro. Quedaba una entrevista. Hay un libro de Miguel Tapia en todo, y todo caso. El tema. Dice, ya, córtala, po. O sea, seguía hablando, el otro está por allá, la punta del cerro, no te pesca, ni en bajalla. Y vos le dais, y le dais, y le dais, y le dais, y le dais, y le dais. Al final estáis ganando lucas, y eso es lo que estáis haciendo. Nada más, pero no creo que haya ido gratis a hablar a los programas de televisión. ¿Mm? Y si no quisiste hacer el trío, vos te lo perdiste, pues si estáis arrepentido, pregúntale si quiere ahora, po. Si es fácil. Dice Fabián Escalona, no se pierda ahora en el matinal la salida del clóset de Toño, como un gonzalista antinareguista furioso. Para nada. Siempre he tenido admiración por Jorge González, nunca lo he negado, me parece un letrista, pero potente. Esta cosa de vender revolucionario y comprarse ciertas cosas, yo creo que es problema de la gente, sí. No es problema del tipo. Eso de no saber distinguir entre un revolucionario y otro no revolucionario, pero uno no puede achacarle esa culpa a la gente, po. Pero es que mira... Yo si conocí de chico la diferencia entre un revolucionario y un vendedor de humo. Claro. Entonces, y entre un artista y un revolucionario. Los artistas hacen arte generalmente. Que la gente espere otra cosa y a otro tema. Que hayan habido revolucionarios artistas o artistas revolucionarios, se da. Caso Roque Dalton, por ejemplo. Eso no quiere decir, claro, no quiere decir de que todos tengan que serlo. Exactamente. Eso fue contestatario en su minuto. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que muchas veces los artistas tienen una posición bastante... Frente a las cosas. De choque con lo que está sucediendo en el momento que les tocó vivir. Pero eso no quiere decir de que puede ser un revolucionario porque hace cosas que revolucionan la situación del momento, pero eso no es que tengan una conciencia política revolucionaria, que ahí cambia la cosa. Claro, porque aparte que yo creo que para mucha gente va a decir así como, no, si no eran tan bacanes sus letras y todo el tema. Otros son bacanes, tan vigentes que hasta el día de hoy siguen teniendo la misma vigencia de ayer, porque los que sobran y todo lo demás. Pero también le arroja ahí un mérito, y el mérito fue que esos temas se hicieron y se cantaron, sonando pésimo, hay que decirlo, claro. Yo lo vi en vivo en esa época, sí. Sonando pésimo, pero los cantaron en esa época. En ese contexto, mientras otros estaban cantando en Europa, claro. ¿Ah? Haciendo show y todo el cuento. Pero esto lo estaban cantando acá. Sí. ¿Ah? Están cantando ahí con lleno de milico, y en gimnasios municipales llenos de pacos y todo el cuento, porque esas eran las tocatas para los que cachan. O sea, claro. Yo me acuerdo que en un recital de Los Prisioneros, Gwen terminó abruptamente por los pacos, y quedó la cagá. Sí. Yo era todavía. Igual chico, estaba con mi vieja que me llevó al recital junto con otra gente con la que andaba, y arrancando nomás, po. Claro. Entonces, sí, eso era común. Era distinto. Era muy fácil, como tú bien dices, en Europa o en los países, más que nada en Europa, en Italia, en Francia, estar cantando en cualquier lugar, en una plaza o en un local, a estar acá cuando ellos sabían que cuando, no solo ellos, sino que los cantantes de esa época que tenían una canción contestataria o una canción revolucionaria o una canción que afectara o molestara a la dictadura cívico-militar que nos gobernaba en ese momento, y salir luego de una presentación a la calle, ¿ah?, con su guitarra en la mano, rodeados de Paco, porque ahí estaban listos a tomarlo, y con toda la gente alrededor para que no se los llevaran presos. Eso lo hicimos más de una vez, de uh-huh. ponernos alrededor de ellos, cosas de que los Pacos no pudieran agarrar a los artistas que estaban en un momento dado, ya sea en una peña o en una actividad un poco más grande, para evitar que se los llevaran presos. De las declaraciones... Pero no es que esos artistas eran revolucionarios, no. Contestatarios, eran contestatarios del momento. Y aparte estaban viendo la visión de un país más. Y todos nos sentíamos parte con ellos, porque solidarios con ellos, porque ellos estaban diciendo lo que nosotros queríamos decir. Todos los que estábamos en este lado de la periferia. Claro, nos sentíamos representados por su música. Y nosotros queríamos... Nosotros, claro, nos sentíamos representados, pero además ellos estaban diciendo lo que nosotros no podíamos o no estábamos en condiciones de poder entregar en la forma que lo hacían ellos. Uh-huh. Y eso es lo importante, eso es lo interesante que hicieron. Su aporte fue ese. Y fue el aporte en ese momento. Y eso hay que aplaudirlo y hay que aceptarlo y hay uh-huh. que decir gracias por lo que hicieron en ese momento. Así como aquellos que se atrevieron, instalarse frente a una casa de tortura y cantar Yo te nombro libertad, y después eran golpeados, como eran los del movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Entonces, así había gente, pero no quiere decir de que todos los que estaban en el Sebastián Acevedo eran revolucionarios. Claro. Obvio que no. No vamos a decir que porque Saldívar estaba indignado porque lo dejaron entrar a los funerales de Frei, porque él había salido fuera y le prohibieron la entrada, vamos a decir que el enano maldito era un revolucionario. Pero mucha gente sí estaba de acuerdo y lo apoyaba, porque decía antes que no era justo de que no lo dejaran entrar al país. Es que yo vuelvo a insistir de que el problema ahí es problema de la percepción que tienen algunos, claro, respecto a las cosas y otros. Y del momento. Ahora, respecto a los dichos de Claudio Benarea, a mí me molesta porque, a ver, no tapemos el sol con un dedo. Hay una homofobia terrible. ¿Ah? Esto de, ¿ven que era gay? Bueno, ¿qué cresta te importa a ti? ¿Qué nos importa a nosotros si al tipo le gustaban hombres y mujeres? Si la bisexualidad existe. ¿Está enamorado de ti? ¿Recién te diste cuenta de que a ti también te gustaba? Bueno, a lo mejor le gustaba o a lo mejor no le gusta y todo el cuento, pero no es tema. No. No es tema discutir sobre la sexualidad de alguien. Mira, si te cagó con tu mina, que yo encuentro que ahí es donde está el drama, encuentro que cagarse al amigo no es muy lindo y es reprochable y todo el cuento, está bien, po. ¿Cachai? Pero ya el tema no era ese, po. Y no era el tema, ¿por qué? Porque se vuelve a juntar dos veces y vuelven a compartir, hacen gira y todo el cuento. O sea, pues si alguien hace un tipo de esa cosa, no hay plata en el mundo que repare eso. Bueno, creo que yo. Depende depende con cómo lo ve uno. Si a mí me hacen una cosa así, obviamente yo no miro más a esa persona a la cara, ni tampoco a la mina, porque la comadre, perdón, mira, no, a la niña. Ah, por favor, más respeto ahí. Porque sucede que ella también cometió la falta de haber aceptado esa relación infidelidad paralela. Y todo el cuento, pero, claro. Pero sucede que era la esposa de Narea. Claro. Pero entonces sucede que haga su lado y no los mire más y haga su vida, o sea, y chao. Este es un tema que ya sabemos con el libro Corazones Rojos, que fue hace tiempo. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo haberlo leído hace mucho tiempo. No hay mucha novedad, salvo cosas sabrosas que tienen que ver con un tema de una obsesión. Uh-huh. O sea, faltaba decir que lo que pasa es que Aventura... hizo un tema mandado por Jorge González que a mí se llama Obsesión. Me importaba culpar de cualquier era cosa. El tema de Romeo Santos y Don Omar, esa de la mina, que le quitó la esposa. Sí, el tema. Pero, a ver, Jorge González es un artista, un cantante bastante bueno. A algunos les gustará su etapa solista, otros no. Ya es un tema, vuelvo a insistir, es un tema de gusto. De hecho, me encuentro que tiene discos bastante buenos como solista Jorge González, entre ellos libros y otros más. Las últimas presentaciones que ha dado, el tipo vive en Berlín. Uno dice, ¡ay, qué inconsecuente! ¿Por qué no se anda del país? Si te gusta tan rica la cultura en Alemania, ¿por qué no te quedas allá? Bueno, se quedó, pues. Bueno. Claro. Así de simple. Le gustó la cultura alemana. Perfecto. Y en ese... El punto es eso. El punto es lo que ocurre con este nareísmo que ha devenido y que ha enfrentado, y hay gente que le ha puesto color a este tema, pues le ha dicho así como, esta es la pelea como los Beatles, por favor, un poquito más de decoro. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa en los Beatles, ni se acerca. Ni nareísmo ni gonzalista. Esto se trata incluso, yo creo, acá, ya para poner la pelota en el piso, de temas de principio. Para mí esta cuestión de andar ventilando ciertas cosas en términos internos es de sapo y maricones. ¿Sí? Mi visión, discúlpenme las personas que puedan estar escuchando, mi opción, o sea, mi opinión personal, siempre lo he pensado así, no con este caso, sino en todos los casos, y esa gente merece el desprecio más absoluto. Hay formas de arreglar las cosas y esas formas generalmente son de frente. Esta gente de andar escribiendo cosas y andar ventilando temas y es que todo el mundo gira en torno a ellos, están todos preocupados, es de un patetismo tremendo, pero es una vieja práctica que no da. Y yo por eso insisto que hay una especie de nariismo de deporte nacional. Pero en términos prácticos estamos discutiendo sobre, o lo que se ha tratado de generar en la mesa, porque ese es el titular, de si Jorge González es gay o no. O sea, ya me parece chocante esa disyuntiva. Y en otro término, si vamos a discutir sobre el tema musical, me parece que no hay duda respecto a dónde está el talento. Pero no es el tema. El aporte de Claudio... A ver, un grupo es el aporte de un conjunto. De la batería Miguel Tapia, de la guitarra de Claudio Narea y todo el tema, que me parecen potentes. ¿Cachai? O sea, Jorge González es un tipo talentoso, un genio musical, todo lo que queráis. Pero ahí había un grupo y se pondera al grupo. Y necesitaba y muchos nos quedamos con eso. Independientemente de que Jorge González incluso hizo giras con Los Prisioneros, sonaba mucho mejor que Los Prisioneros original, con guitarristas como Gonzalo Yáñez, ¿cachai? Tuvo también Álvaro Enrique, todo el cuento. Lo que queráis. Y tuvo a otra gente también. Pero lo que uno recuerda de ese tiempo, son Los Prisioneros como un conjunto. Un conjunto que no sonaba bien, pero que interpretaba bastante. Yo iría a entrar a discutir sobre eso y que alguien... A ver, el trasfondo de lo que plantea Claudio Narea es... Jorge González me cagó la carrera, yo no he podido despegar por él. No, discúlpame, puede ser muy fuerte, muy violento y todo. Independientemente que a mí me gustaba Profeta y Frenético, no tuvo un disco tan redondo, pero tenía temas bastante interesantes. En el tiempo que Claudio Narea vivía allá en la ciudad satélite, me acuerdo haber topado un par de veces, pues tenía unos amigos que vivían ahí. Me parecía bien, estuvo trabajando en las escuelas de rock, en los proyectos del gobierno en términos de escuelas de rock, en distintas cosas. Su aporte ahí. Pero... Nadie recuerda, yo te digo, dame tres temas de Claudio Narea y nadie se va a poder acordar de tres temas. De hecho, la mayoría se acuerda solamente de Profeta y Frenético cuando ha tenido otras bandas. En cambio, Jorge González ha seguido creando y todo el tema. Pero eso en el plano artístico, en el plano de persona, sí. A mí me parece mal de que se cague el amigo y todo el cuento. Eso es reprochable. Porque la amistad son cosas potentes. Pero ese es un tema. Acá se empezaron a mezclar otros temas y me parece que están de más. Pues. Me parece que echarle la culpa que hay una conspiración mundial de los Illuminati en la cual está en la cúspide de Jorge González porque te cagaron y no pudiste despegar tu carrera por eso, a mí me parece too much. Y entrar a sacar del closet a gente me parece charcha. Me parece bajo. ¿Ah? Gente que empieza a ventilar cosas y que me mandó un correo que se me mandó un mensaje. Ayer hablaba de un mensaje de correo y él me respondió. Yo le respondí a este, no me acuerdo muy bien, pero ¿qué le importa? ¿Ah? Eso es de vieja caguinera, esa weá de Sema Chile, po, ¿cachai? De viejas pinochetistas pelando a la vecina que después terminaban los milicos llevándosela porque unas viejas de Sema Chile bueno, estaban pelándola porque les caía mal. Entonces, nada, quería decir eso. Y si Fabián Escalona cree que uno gonzalista, está bien, po. Está bien. Estoy esperando todavía su crónica, su crítica musical respecto al este, el que un entendido más de arte. Pero yo voy al tema de los valores. Y sea. Jorge González siempre termina sintetizando, independientemente de su cuento, una bronca y una rabia que está ahí. Incluso lo hizo en el Festival de Viña, no hace mucho. Interpretó, y interpretó bastante. Cuando no podía, le habían dicho que no podía dar un discurso, no podía hablar sobre los temas contingentes, entonces se puso a cantarlos. Y ahí no podían decirle nada porque estaba cantando toda la situación que todos querían escuchar. Fue interesante e inteligente el compadre, eso no hay que, no se pone en duda. Y no es una... pero como decía, ellos fueron un momento, en un momento especial del país, y hicieron lo que muchos hubiesen querido hacer y que no se atrevieron o que no tuvieron las condiciones de hacerlo. Me acuerdo de que el primer tiempo, cuando todo el mundo andaba con los cassettes de Los Prisioneros, los escuchábamos en un lado en otro, y lo encontramos tan interesante y preguntábamos dónde se pueden escuchar. Bueno, no aparecían en la tele, en la radio, en ninguna parte, solamente en algunos recitales, ni recitales, sino presentaciones, digamos, en algunas peñas, en algunas cosas así muy, muy restringidas. Ahí empezaron a aparecerlo. En los colegios iban de repente y cantaban en algún colegio por ahí, que lo aceptaban. Y de a poco fueron abriéndose espacios, pero todo el mundo sabía de ellos. Todo el mundo los escuchaba por los cassettes que iban reproduciéndose en las casas. Ya. Bueno, eso a mí, era, claro, a mí me interesa, me gustaban Los Prisioneros. Me gustaban algunos temas de Jorge González, de Profeta y Frenético. Claro, soy profeta, soy frenético. Y eso. Eso, pero el hecho de que te estés tirando los calzones, los calzoncillos encima. O sea, estar sacándose, importa, los cueritos, ¿no?, al aire y al sol. Y no, esa cuestión no va. Claro. Oye, estaban diciendo de que... hay una llamada más adelante, sí, están tratando de hacerla, que es con la gente de Alto Maipo, que en este momento llegó Carabineros allá. Porque informábamos hace un rato atrás de que habían estado haciendo barricadas desde las 6 de la mañana. Claro. Y habían estado provocando algunos cortes para protestar por los trabajos que se están haciendo arriba en Alto Maipo, de una generadora, ¿cómo se llama? Hidroeléctrica. Sí, dice manifestación contra Alto Maipo en el sector Alfalfal. Tres detenidos parece que hay, Carabineros no permite subir al sector y tampoco está reprimiendo arriba. Estamos tratando de comunicarnos con algunos de los dirigentes de allá para tener la información también de primera mano y saber qué está pasando bien también, claro, informado por el hecho de que vemos que hay detenidos que no de repente aparecen, de repente no hubieron. Claro. Entonces, para pa confirmar bien toda la información. Sí. De toda esta situación que ha venido, como decía, desde las 6 de la mañana que se están produciendo estas movilizaciones arriba con respecto a al problema del... En el sector del Colorado, a las 6 y media de la mañana, varios vecinos, alrededor de 60, han cortado la ruta allá en el sector del Cajón del Maipo. Ya... hay detenidos, según nos consignan la gente de Alto Maipo, con quien estábamos conversando por interno. Estamos tratando de ajustar la llamada, todavía no ha sido posible, con varias cosas, pero nos vamos a contactar en cualquier momento con ellos para que nos informen de primera fuente de lo que está ocurriendo allá, de cuántos son los detenidos, qué es lo que ocurrió con la llegada de Carabineros. Llegó Fuerza Especial a bastante rato, pero ellos siguieron manifestándose. Llegó más contingente de Carabineros, tenemos consignado. Hay 5 personas detenidos ya, según nos confirma la gente de Alto Maipo. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Esto tiene que ver con el proyecto de ICE-GNR, el proyecto hidroeléctrico llamado Alto Maipo, que básicamente es un proyecto a la medida, al traje y a la necesidad de la minera Los Pelambres del grupo Luxic de Antofagasta Minerals. Así que ahí estoy viendo, hay 5 detenidos desde las 6:30 de la mañana. Dice acá que el golpe entró por casa particular. Tienen problemas de señal, ya por eso nos ha costado. Vamos, claro, a seguir insistiendo. Yo estoy leyendo acá algunos Twitter de observadores de derecho y dice el carro del golpe entró por casa particular. Cajón del Maipo, sector Alfalfal. También sale el golpe subiendo, protesta contra Alto Maipo. No hay prensa, RT, RT, RT, por favor. Bueno, veíamos acá hace unos días atrás, porque teníamos antes a Capitán Planeta, po. Antiguamente, cuando teníamos al presidente Lago, era el Capitán Planeta. Uh-huh. ¿Ah? Hace poco estuvo ONU, Bachelet en ONU. ONU Mujer. Hablando de calentamiento global, de que Chile va a trabajar para no aportar a la contaminación, uh-huh, y nada de eso. Y vamos aprobando hidroeléctrica, con esa energía limpia que ellos producen, esos desechos que tienen las mineras en otros lados. O sea, vamos aprobando, al mundo le damos una imagen. Pero la realidad... Pero la realidad de estos pueblos que son zonas de sacrificio, porque son zonas de sacrificio, para que la gente lo entienda, es donde tienen tienen ciertas empresas trabajando que producen gran contaminación, contaminan las napas de la tierra, las napas de agua, contaminan la tierra, no puede volver a producir o cuesta mucho que produzca, aparte botan plomo, todo. Para el norte, que sabemos que hay escasez de agua y todo, lo poco y nada de río que queda, están los percolados de las mineras botados, que están todos los minerales pesados en esas aguas y todo. O sea, y la señora va a hablar acerca de que Chile es un país que va a pelear en contra de la contaminación. O sea, ¿va a ir a darle clases a quién? ¿A los demás países? Pero en el propio tiene la escoba, en el propio permite que vengan empresas extranjeras a producir energía para las mismas mineras que también pertenecen a manos extranjeras, y la gente de acá, la gente del territorio, si se muere con los metales pesados, plomo, mercurio, sin fin de cuestiones, no importa. Pero si son zonas de sacrificio donde tienen que sacrificarse al ser humano por el bien del bolsillo de unos pocos. En eso estamos. Es como hiedra venenosa la señora, así como el monito de Batman. ¿Cachayo, no? Claro, que ama las plantas, pero siempre envenenando. Nuevo apodo, hiedra venenosa. Me fui en volar ya, perdón. Sí, ¿eh? 5 personas son las detenidas en este momento, pues la cosa que tenemos confirmada, no han podido contactarnos, pero estamos todavía contactados por internos con la gente de Alto Maipo. Insistimos, 5 personas se están manifestando desde las 6:30 de la mañana en el sector de El Colorado, el Camino Colorado, esto en el Cajón del Maipo, contra el proyecto Alto Maipo de Aisgener. El que tiene un contrato con Endesa, que firmaron una cláusula de confidencialidad, la que beneficiaría a Antofagasta Mineral, el proyecto de Mineral Los Pelambres del grupo Luxic, y que podría afectar gravemente, de hecho, no solamente el tema flora y fauna, cosa que hace desde ya, en términos de que se está llevando a cabo, que tiene el respaldo de este gobierno, en términos particulares, así lo anunció el ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, y así también lo respaldó Michelle Bachelet, quien respaldó a su vez al ministro. Por otro lado, está lo grave que puede ser lesionado en términos de el agua de la región metropolitana, sobre todo la sector, no solamente los que están ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos MAPA, que son aguas, entre comillas, públicas, de propias napas subterráneas de este sector de la capital, pero la mayoría depende de esa agua. Y ya ocurrió un rodamiento de relave, ¿se acuerda? Cuando quedó gran parte de la región metropolitana sin agua. Verano del año pasado. Y, bueno, fueron 2. Varios apuntaban precisamente al proyecto Alto Maipo. Sí. que el primero dijeron de que no, que había sido por las lluvias que habían ocasionado, porque llovió, me acuerdo, en ese verano arriba, en la precordillera. Llovió una noche o una tarde, una cosa así, y que estuvo bien nublado acá en Santiago, claro, y chispeando, y arriba llovió, y que por eso había sido el relave. Y después se vio de que no, porque salieron fotos de las maquinarias que estaban trabajando arriba cuando vino él. Y después, en febrero, mediados de febrero, fines de febrero, vino el segundo. Sí. Y también, ahí ya había más fotos, había más publicación acerca de la maquinaria que estaba trabajando arriba y que eso había provocado el corte de agua de uno o dos días acá en Santiago. Ahora, lo que dice Toño es bastante cierto, o sea, esto va a traer problemas de agua para el sector de arriba, de las empresas españolas que están controlando el agua potable en la parte del centro hacia arriba de Santiago. Claro. Y que el sector Estación Central, digamos, Maipú, Cerrillo, tiene menos problemas porque tenemos nuestras propias napas. Claro, que la está peleando agua todavía. Claro, y que todavía, hasta el día de hoy, todavía son de pública. Claro. Pero el problema está en que sabemos de que estas napas subterráneas no son eternas, se están alimentando de las aguas que vienen por subterránea desde la cordillera. Claro. Por lo tanto, si hay problemas de agua arriba, en un tiempito más empezamos nosotros. Que después las napas subterráneas de acá, de este sector, se van a ir secando, obviamente, sí, y vamos a empezar a tener también problemas de agua. Y ahí, bueno, no sé, van a tener que ir a traer la nieve eterna y bajarla. No, porque también están vendidas esas. Seguro. Sí, pues también le llevan agua desde los hielos eternos, los llevan para allá, para los países árabes. Ya. ¿No te acordáis de eso? Sí. Ya, pues, ¿viste? Entonces, o sea, el asunto está en que nos vamos a morir de sed, pobrecitos. Y ahí está hablando el Novoa. Nos vamos a deshidratar. Yo creo que la gente va a empezar a tomar conciencia, porque ya la gente, Alto Maipo, todos esos sectores, toma conciencia porque les toca a ellos directamente la primera, claro, parte. Sí, po. Pero cuando la gente empieza a comprender de acá estos otros sectores, de que el problema que se viene es para todos y es grande, se van a empezar a sumar. No vaya a ser cosa que nos vuelva a pasar lo que pasa todo el tiempo, que cuando nos damos cuenta de que ya nos pusieron la bota encima y nos aplastaron, ya es tarde y ya no podemos hacer mucho. O no podemos hacer nada. Exacto. Ese es el problema. Porque aquí pasa constantemente. Después que nos engrupen con que no, si todo va a ser fantástico, el Transantiago va a ser lo mejor del planeta. Y después cuando nos vimos con lo que era verdaderamente, ya era tarde. Ya se vio. Y se ya vio, no podíamos hacer nada. Claro, lo que pasa es que se vio, ¿te acuerdas que dieron el día domingo para andar gratis? Claro, sí. Para que usted vaya y tome el... ¿Estamos? No hemos podido tratar comunicarnos, estamos comunicándonos por interno, reiteramos la información, son 5 personas las detenidas hasta el momento, esto en el sector de Camino al Colorado, en Cajón del Maipo, en relación a la protesta que lleva de las 6:30 de la mañana contra el proyecto hidroeléctrico llevado a cabo por Aigener, pero también con plata y financiamiento del contrato que lograron hacer entre Endesa y esta Antofagasta Mineral del grupo Luxic. Gran financista de este gobierno, por dicho sea de paso, por darle también el respaldo. Informaciones de último momento, hace ¿qué? Menos de un minuto ha terminado de hablar Jovino Novoa en una conferencia improvisada frente a los medios. Señala lo siguiente, les repito. Ante lo publicado por Ciperchile, dice que Ciperchile miente y que no existe financiamiento ilegal y podría haber delitos en la publicación y él se reserva el derecho de tomar acciones legales. Es lo que ha señalado hoy, ahora, insisto, un par de segundos, Jovino Novoa frente a los medios, es lo que plantea él, de que no habría tal financiamiento ilegal, de que es una publicación que se le rebote de otro lado y que incluso podría tomar acciones legales frente a la publicación de Ciperchile. Interesante, ¿eh? Interesante lo que dice, porque sucede de que vamos todos a estar esperando esas ¿cómo dice? Recursos legales. Claro. Esperando que los ponga y que ponga en el tapete todo el cuento y que se vea si es así o no es así y quién tiene la razón. Porque si en verdad está mintiendo Cipresis Chile o si él se está salvando ahí en el momento. Porque sucede que si él se queda ahora callado y no hace nada, todos vamos a pensar de que, bueno, parece de que Cipresis tenía razón. Así que de repente hay que tener cuidado cuando uno hace amenazas y no tiene las agallas como para llegar al final. Porque en estos gallitos se puede entrar a perder. Así que esperemos, pues esperemos de que él ponga los recursos legales y que vaya y denuncie esta situación ante la justicia. A mí me interesa que salga todo porque a la luz. Porque así va a salir a la luz. Pues. Todo, completito. Claro. Completito. Si él lo hace, va a salir todo a la luz. Claro. Porque Cipresis, yo pienso que debe tener más información, puede entregar más. Si él no lo hace, va a quedar no la duda, sino que va a quedar la certeza de que Cipresis tenía la razón y era verdad todo lo que había dicho. Claro, perro que ladra por no muerde. Por lo tanto, sea por sí o por no, se va a tener que saber la verdad. Claro. Y va a tener que este personaje, que es bastante oscuro, va a tener que poner sobre la mesa lo antecedente y quedar claro de que si Cipresis está mintiendo o no está mintiendo. Claro. Interesante. Claro. Sí, sí, a mí interesante, me porque uno se, uno se pone la... sí, en no, la galería. Se hablan todas las aristas de este caso. Claro, pues. Ver todo... todos los políticos que hay que vayan saliendo más cosas y cuánta po. Plata y que dé la respuesta así como no me vengan a dar la respuesta como no es que a mí me aportan las empresas pero yo no sé cuánto y no sé cuáles empresas son. Claro, perdónenme, lo único que sé es que el narcotráfico no me posa plata. ¿Cómo sabe si no sabe cuáles son las empresas ni la gente que está poniendo plata? Claro. Siempre yo he recordado acá lo que pasó con la Teletón. La Teletón, todo el mundo portaba plata, que allá llegan los hijos del cabro Carrera, entregan $1,000,000 y pasó piola. Claro. Y el millón de dólares cayó para adentro y nadie dijo nada. No les dio asco recibir plata del narcotráfico. Entonces, ya no ahí, tienen... ahí ya uno empieza a dudar de todos. Porque si una organización como la Teletón fue capaz de llegar a ese tipo de situaciones... Pucha, entonces uno puede pensar cualquier cosa y tiene uno el derecho y tiene la libertad de pensar lo que se le ocurra. Claro. Sí, po. Tenemos toda la libertad de hacerlo y de preguntar también. Po. Además, de preguntar y también y de exigir repente, explicaciones. Claro. Po. Y de repente también decirle a la cara, bueno, ellos respondan. Po. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros ponemos plata para las campañas electorales. ¿Votemos o no votemos? Claro, ¿estemos po. De acuerdo o no? Lógico. Y acá se está hablando también de que se financiaron campañas de políticos que están ahora sentados en el Congreso, que están sentados en el ministerio posiblemente, que uno no sepa, porque acá se van a tapar entre ellos. Acá no les va a importar si son derecha, izquierda, extrema o no extrema, o centro-centro. La cuestión es taparse entre ellos y salvarse entre ellos. O sea, ahora se están salvando frente a toda la opinión pública. Claro, pues ese es el problema. El tema es que, claro. ¿Cómo vamos a decirle a los rotos cómo nosotros obtenemos el dinero? Claro. No entonces, se puede. El problema está en que, bueno, por un lado se supone que las estadísticas van a mostrar de que la visión de la gente hacia los políticos va a caer bastante más. Y, bueno, se va a demostrar en las próximas elecciones. Claro. Que no, claro, obviamente, ¿quién va a querer ir a votar si al final vote por quien vote va a ganar el que ellos decidan y vaya a tener que financiar esa cuestión, quiera o no quiera? O sea, votí o no votí, la financia igual. ¿Tienes que financiarla, po? Votí o no votí, igual se coluden las empresas. Claro. Votí o no votí, igual tu plata se va para el Transantiago, claro. Dos veces. ¿Ah? Sí. es la tarjeta y es lo que pone el Estado, claro, porque también son tus impuestos. Y aunque digan que vos no trabajás y no ponís impuestos, sí, porque compráis pan antes, claro, compráis una bebida. Hoy día sube los cigarros. ¿Hoy día? Hoy día. Ah, mira, ya no fumé. Qué bueno. Entonces, la plata igual sale de uno. ¿Mm? Acá esta reformita se supone que los empresarios iban a pagar más. ¿Y quién empieza pagando hoy día? Nosotros. Pero, por lógico. Nuevamente. Claro. ¿Eh? O sea, los que más van a pagar somos nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los empresarios siempre tienen sus movidas media extrañas, claro, con los contadores que pum pum y no, y van a evadir. Viene la Teletón. Además, viene la Teletón. ¿Cachai o no? Sí. ¿Ah? Están las cajitas y en los supermercados también. ¿Cuáles cajitas de qué? ¿Ah? Las cajitas, la cajita, la cajera que te pregunte. ¿Dónde los 3 pesos? Ah, sí, pues para el bolsillo del dueño. Claro. Claro. No, es que usted está cooperando con el hogar de Cristo. Usted está cooperando, claro, con el hogar de anciano no sé cuánto. Sí. ¿Ah? ¿Mm? Y somos tan pelotudos que, bueno, póngale 15 mejor. Ah, no sé, mejor, yo algunos sí, yo no. No, yo lo único que le doy cuando está parado en la esquina es al bombero. No, yo al que le doy plata es al chico, la chica que está ahí poniendo las cosas en la bolsa. Sí, a ellos, ahí sí. No, pero ya el bombero que está en la esquina y el auto haciendo su colecta. Ah, bueno, también. A ellos, a nadie más. Pero lo que es a los empresarios ya no van a estar dando plata, po. Nos señalan, todavía no podemos contactarnos, es complicada la señal, me dicen, de teléfono en ese sector. Sí, me pero, imagino. Bueno. Fuerzas Especiales de Carabineros ya bajó a Santiago, pero Carabineros está esperando en la parte de abajo. Esta es una subida. ¿Uno ha ido para ahí cuando va a Farellón, ese sector? Sí. Ya. Bueno, Carabineros está esperando en la parte de abajo para detener o cursar la infracción. No, por Farellón. Cajón del Maipo. Lagunilla. Sí. En Lagunilla, ya. Y en la parte de abajo está esperando para que baje la gente, valga la redundancia. Y ahí tomar. Y tomar detenido o para cursar la infracción por haber bloqueado la carretera y todo. Así que se están manteniendo en ese lugar. Están los 5 detenidos y estamos tratando igual de contactarnos porque en una de esas entra la llamada. No, complicado. Entonces ahí está nuestra compañera ahí tratando de concretar la llamada. Okay. Claro, es que sí, en esa zona hay poca antena. Claro, no, y tanto cerro. Los cerros, claro. Oye, una información, de hecho, precisamente José Camilo nos consigna, estaba viendo al Paulo, Araucanía Viva también, que amplía un poquito más la información. Un cobrero mapuche muere al ser atropellado por un tractor en una ocupación en el fundo Nilpe. Esto es en Galvarino. Habría habido un enfrentamiento entre la gente del fundo y comuneros mapuche, y uno de los que estaba en tractor habría atropellado y dado muerte a un comunero mapuche que estaba en ese momento, en ese lugar. Uno de los trabajadores del fundo. Exactamente. Es la información que por lo menos hasta el momento tenemos. Vamos a ampliarla durante la jornada también y durante este programa, lo que va quedando. Pero esa es la información para ampliarla un poquito más. Habrían sido 15 comuneros mapuches que habrían llegado hasta el fondo de Nilpe y se había generado un enfrentamiento con trabajadores y uno de estos trabajadores quien habría arrollado con su tractor a uno de los comuneros mapuches quien falleció, de nombre Galvarino, el comunero mapuche que es producto del atropello de un tractorista. Esto es la situación que podría obviamente poner mucho más complejas las cosas en esa zona de lo que ya viene siendo. Esa es la información reciente que tenemos en estos momentos. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en la zona del Cajón del Maipo y en la novena región. Me imagino... En Galvarino, perdón. Me imagino que el trabajador este, mandado, por supuesto, y cubriéndole los intereses al patrón de fondo, me imagino que ahora va a tener una buena defensa... Su familia no va a pasar penuria. A lo mejor no. ¿Ah? A lo mejor van a hacer pagar toda la... ¿Mm? Total, ahora ya te mandaste el condoro, te hay preso y ahí arréglatelas como pueda. Porque eso es lo que pasa muy comúnmente. Es que eso va a pasar, ¿crees yo creo? ¿Tú de que un patrón se va a hacer cargo de un inquilino? No. porque en una de estas me puede salpicar a mí, po. Claro. Entonces mejor lo dejo tirado. Yo creo que eso pasa. El nombre del dueño del fondo, a quién pertenece, cuando tenga que dar las declaraciones, quizás qué va a decir. A lo mejor va a decir que no estaba ahí. No, y actuaron solo. Claro, por eso, actuaron por cuenta propia. Claro, peligraba su fuente de trabajo, entonces se sintieron con miedo, pero lo que hicieron lo hicieron ellos, no lo hice yo. Entonces, por lo tanto, él se va a sacar todo el bulto de encima y el compadre que cometió el atropello va a ir preso y la familia la van a echar de ahí del fondo porque ya no va a estar el viejo ahí trabajando, por lo tanto tendrán que irse a vivir a otro lado como inquilino y eso es lo que va a pasar. Claro. Y nadie más se va a acordar de esa familia ni de ese compadre y ahí él va a decir, pues ya yo me la jugué por el patrón y el patrón me deja tirado. Pero esto pasa constantemente. Pero que ha pasado tantas veces. Sí, tantas siempre, veces, eso es común. En el sur es así. Claro. Bueno, en todos lados, sí, pero en el sur se ve mucho en el campo se ve mucho eso de el que patrón te y chat, el te patrón y ya. Po. Es que te tratan de perro, el patrón y el perro. Sí, claro, pues. Mi perro fiel. Mi perro fiel, así tratan a los trabajadores. Pero este claro, es mi perro fiel. Y es horrible. Y hay tipos que se sienten honrados con que lo llamen así. Entonces, ¿sí? También, si la culpa no es solamente del chancho asqueroso que está ahí de patrón, sino que también del que le está dando el afrecho. Porque tiene una ignorancia. Porque están acostumbrados de por de pero porque los años vienen viendo. Por eso te digo, pues vienen viéndolo tanto. Sus padres fueron, sus abuelos claro. fueron. Que para ellos una migaja y esa, para ellos una palabra de cariño que les digan perro fiel. Pero por eso, yo creo que lo más indignante, denigrante claro. que hay, no porque se haya tratado como perro, porque yo adoro los perros. Yeah. El hecho del trato y el trato que ejerce ese perro fiel sobre los otros perros que hay en el fondo. No, y además. O el otro trabajador. Además, esa diferencia, yo soy el patrón, el gañán. Claro. Claro, pero esas cosas se dan. A mí me preocupa el hecho de que ha incrementado fuertemente estos últimos días la violencia, la represión en contra de los mapuches en el sur. Lo estuvimos viendo el fin de semana que fue fuertísimo. Acá hubo una llamada, una salida en vivo con una de las llamadas con Richard Curinao, parece que fue. Richard Curinao, comunicador social mapuche. Claro, y se sentía las balas. Fue en extremo. Yo me imaginaba el hecho de que hubiera un helicóptero y hubieran, te estaban cazando como un animal, te estaban cazando por aire y por tierra. Bueno, mira, esto está sucediendo hace varios años. Claro. Hartos años. Lo que pasa es que es distinto cuando tú lo... Ojo, la prensa no consignó lo siguiente a propósito de lo ocurrido y del reporte que hace Richard Curinao. Esto ocurrió durante el fin de semana de un proceso que lleva 4 semanas de recuperación territorial. Han habido, ya era el 5º desalojo el que ocurrió el día domingo. Esto es el fondo de Hernán Bayer, estamos hablando del sector de Ercilla, la comunidad Coñopil Epuleo, particularmente del Lop Coyico. Hernán Bayer, antes de ayer, señaló a medio y a la gente que estaba presente ahí de que el intendente Francisco Huenchumilla era otro terrorista más. Chepo. A mí no le pasó absolutamente nada. Calladito, ahí no hay nada. Pero están las fuerzas especiales a su favor, están cuidando su predio, todo el cuento. Nada. ¿Qué quiero demostrar con esto? ¿O qué quiero graficar con esto? De que esa es la impunidad con la que se mueven. De hecho, esto no tiene que ver con un tema necesariamente de tierras. ¿Ah? En el fondo, en el trasfondo o en última instancia lo es, porque aquí hay una exigencia, una reclamación histórica ancestral de 1.500 hectáreas, particularmente en ese conflicto, usurpada y todo lo demás. Pero tiene que ver con el trato vejatorio que han tenido varios colonos y que han tenido varios latifundistas, que a veces la tele algunos dicen, no, si yo tengo una empleada mapuche y nos llevamos súper bien. Yo me llevo súper bien con los mapuches. Pero en la práctica, la relación en la que se ha dado es de dominación, es de colono, colonizando. De hecho, yo creo que es bastante ofensivo que la prensa se ocupe el concepto colono. El colono es peyorativo. La colonización para nosotros no es nada agradable. El colonialismo no fue nada fantástico. Por supuesto, entonces, claramente no. Entonces, yo creo que además es insultante para los mismos colonos, o sea, a los que les llaman colonos, que los tratan en esa forma. Porque dice, se habla de la colonia. Yo quiero saber si acá todos estos que van a ir a la marcha por la paz en la Araucanía, que hay una marcha convocada para estos días. Que mañana. Mañana. La convocó uno de la UDI, que es senador o diputado de esa zona. Me imagino que van a ir a pedir explicaciones a este patrón de fondo donde sucedió ahora el atropello y la muerte de estos comuneros mapuches. No, pues no lo van a hacer, pues. ¿Ah? No lo van a hacer. Porque estamos hablando de paz para los dos lados, pues, o sea, o vamos a atacar a uno solo. ¿Ah? Y nos vamos a tomar la carretera y fuerzas especiales no los va a reprimir. Pero si durante todos estos años lo único han dicho y han repetido de que la violencia viene de parte del pueblo mapuche. Por algo se habla de una situación de, ¿cómo es que le llaman? No sé, no. ¿A dónde vas? Si no, no importa. No, pero por eso, vaya. El que se habla de que esta es una, no una situación mapuche, una, oh, se me fue la palabra, bueno, no importa. El Alzheimer, sí, increíble. Eso también. Pero vais para allá, llega. La cosa está en que están siempre culpando a los mapuches de que ellos son los responsables y los culpables de toda esta situación que pasa. Cuando sabemos, y todo el mundo lo tiene, pienso que debería tenerlo bien claro, de que los mapuches son dueños y señores de esas tierras mucho antes que llegaran los colonos, los españoles y toda esta gente que ha usurpado de sus tierras. Entonces, por lo tanto, está más que claro de que obviamente la UDI y los patrones no van a estar a favor del pueblo mapuche, sino que van a estar pidiéndole que tengan más paz, o sea, que sean más sumisos los mapuches frente al usurpador. Y eso es lo que están pidiendo con esta marcha y lo piden con todas sus declaraciones, es que sean más sumisos. Que den gracias de que les están dando trabajo. Es como lo que decía Toño recién, pero yo tengo una empleada mapuchita. Porque además no dicen mapuche, dicen mapuchita. Oye, he escuchado gente por acá decir eso. Yo también, pues. Entonces complicado. Yo tengo una y no me llevo muy bien con ella porque ella es muy obediente y hace todo lo que yo le pido. Obvio, pues si es sumisa, sí. Por supuesto de que eso es lo que están esperando siempre de parte del pueblo mapuche. Pero no esperan que tengan los mismos derechos y que sean respetados como seres humanos. Porque no los ven ni siquiera en esa forma. Ellos se sienten superior. ¿Y a dónde está la superioridad? Si un día se van a morir, se los van a comer los gusanos, igual que a todo el mundo. O van a llegar gusanos con servilleta a comerse a los patrones. No, po. Va a ser igual, a no ser que lo incinere. Claro. No sé, yo quiero ver acá ¿cómo se llama? Los que hablan de que no hay paz, de que, no sé, de que el conflicto viene de un solo lado, cuando sí, sabemos que el conflicto también lo hacen ellos, cuando están maltratando, están denigrando. Y a la final ustedes son los inmigrantes en el sector, pues nosotros somos los inmigrantes que estamos acá, pues. Si la tierra acá, ¿para qué estamos con cuento? Era de mapuches cuando sí. Empezó la colonización y todo el cuando tema. Llegaron los españoles aquí vivían mapuches. Claro, pues. No vivía italiano, no. Ni descendientes de alemanes. También habían algunos incas que bajaban hacia acá del Tahuantinsuyo, claro. Y llegaban hasta por Curicó, Rancagua, por ahí. Más allá no podía. Hasta ahí nomás llegaban porque los mapuches no los dejaban pasar más allá. Pero claro. Había ciertas relaciones en algunos ambientes. Relaciones comerciales, digo, pero de ahí a que quienes eran los dueños y señores eran ellos, los que vivían acá, los que estaban instalados. Claro. En lo que es el Valle del Mapocho, lo que es Santiago hoy día, era una ciudadela mapuche. Si les costó un mundo, ¿cuántas veces? Gente acá. Claro. Habían, o sea, no era un valle. Era un valle, pero un valle poblado. Claro. No, eso de que dicen de que llegaron los españoles y que no había un alma, eso es mentira. Mentira. Había gente instalada en esta zona. ¿Por qué? Había... Porque era un valle que era rico, tenía buena agua, tenía, era fértil. Y había minas más arriba también que lo, que las pocas minas que habían que trabajaban. Claro, con los incas se pusieron y empezaron a aprender a sacar distintos minerales. Claro. No, sí, pues. Entonces, los inmigrantes acá son otros. No, no es que sean los mapuches los que estén quitando territorio. Por algo no. Se llama recuperación. Claro. ¿Ah? Pacificación también. La pacificación, claro. Pues, bueno, eso se usó en el siglo XVIII, siglo XIX. Y después lo usó otro más... Y después se ha usado bueno, se usó, disculpa, el año pasado se ocupó este concepto. De nuevo ahora se está usando de nuevo. Y el otro día Michelle Bachelet también habló de pacificación, y lo habló incluso en la ONU, por si no escucharon el discurso completo. No escuché una pura parte. Pero al final nosotros somos los inmigrantes. El señor Bayer no es el dueño de la tierra. Que la usurpó, que la robó o que la tuvo con algún mediante una triquiñuela ayudado por todos estos políticos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en nuestro país, es otra cosa. ¿Ah? Y es simple y llenamente. A mí que vengan a decir, ay, que se vengan a tomar tu casa. O sea, estoy pagando por el agua que hay bajo de mi casa, estoy pagando por la luz que genera, estoy pagando por el sol, estoy pagando por la tierra, estoy pagando por todo. Por lo tanto, no es mía. Sí, porque tú pagas. Claro. Por lo tanto, es tuya. Pero pago por todo. Sí, por todo, por todo, por todo. O sea, hay hasta un subsidio que se llama subsidio del aire. ¿Y qué es para comprar el pedazo del aire que hay arriba? ¿A dónde? No te estoy leseando. No te estoy leseando. Porque tú no me ¿cuál crees? ¿Cuál es ese subsidio? El subsidio es que si tú quieres construir, por ejemplo, la propiedad esta de tus papás. Ya. Y te dan el permiso, tú puedes construir el segundo piso y queda nombre tuyo. Sí, es subsidio del aire. Po. Ah, subsidio del aire. Pero no vas a quedar con la tierra, quedas con la otra parte. Sí, ¿te das cuenta o no? Claro. Es lo mismo que está pasando en España, ahora que tienen todos estos aparatajos de luz solar, esto. Tienen que pagar por el consumo del sol. Y eso mismo se va a implementar después aquí en Chile, porque todo, lo malo lo traen para acá. Ah. Son tan pelotudos. ¿Ah? Pero con tal de generar dinero y de que se hagan más ricos los ricos que ya hay y que no son ni de aquí, son muy pocos los ricos que tenemos de acá. No son tan pocos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo cuántas familias más o menos? ¿Ah? Pero los dueños de las grandes empresas. El 1%. El 1%. Claro, y los demás, canadienses. 180 mil personas aproximadamente. Claro. Ahora, según el censo, no sé por qué. Claro, no tenemos censo, por favor. ¿Ah? Pero alegamos, y esto lo escucho todos los días, alegar por el peruano que está trabajando en la construcción. ¿Ah? Que te está quitando la plata, me está quitando la pega. Por Dios, por favor, abre el ojo. No entendí una parte, dicen acá. ¿Cómo dice que dijo que van a cobrar por usar el sol? En España. O sea, hubo una idea, de hecho se desechó, pero fuera de broma, si pudieran cobrar por eso, lo van a hacer. Sí, no... Yo sabía que había un decreto que estaba empezando una empresa por el uso de la cuestión de los techos, estos, ¿cómo se llaman? Solares. Paneles solares, y que pensaban poner como una puertita por... Sí, no, la discusión se tergiversó en términos de medio y después empezó a pulular por temas de blog. De hecho, también nos llamó la atención en un momento y lo chequeamos. Y claro, había una intencionalidad, pero inconstitucional, por tanto no se podía. Ahora, en el momento en que pueda generarse una cosa así, lo van a hacer. ¿Sí? De hecho, el sol es una energía y si está aumentada van a poder cobrar por ella, sin duda. O sea, el agua estaba ahí y el agua hoy día se vende. Claro. ¿Ah? No existían empresas hidroeléctricas antes de, no existían empresas de agua potable antes de. ¿Ah? Y la vida continuaba. Claro. Por si acaso, les digo yo. Algunos dicen, bueno, es que el agua es vital y el agua potable. Todo bueno, había agua potable. El ser humano subsistió bastante en siglos, ¿no? Y fíjate que duraba mucho más el humano tomando agua. No de la que sale de la llave, porque si la ponía, la lleváis, ¿cómo se llama esto? Al laboratorio. Al laboratorio de agua pura. La nada. Oye, estamos tomando cloro, flúor. Vamos a ampliar la información. Iba gente ya al lugar, nos van a precisar. De hecho, ya manejamos un nombre, pero vamos a esperar la confirmación de una de las víctimas que viene siendo esta persona, que fallece bajo el atropello de un tractor. A propósito de este, un poco la historia así, vamos a ir ampliando y precisando por lo mismo. Llegan hasta el sector de Nilpe, el fondo de Nilpe, esto en Galvarino, novena región. Un grupo de mapuche, en términos de están estos procesos de reivindicación territorial y también de recuperación territorial. Llega hasta el fondo de Nilpe y se enfrentan con trabajadores que están ahí bastante molestos. Uno de estos trabajadores, según la información que se maneja hasta el momento, habría atropellado con su tractor a uno de los comuneros mapuches, dándole muerte en el lugar. Si bien tenemos el nombre, vamos a esperar la confirmación del mismo, que es lo prudente, por lo demás. Pero se trata de un comunero mapuche, habría muerto en el lugar tras ser atropellado por este tractorista que manejaba este tractor, trabajador de este fundo. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Y de Alto Maipo, la que ya les reseñamos, 5 personas detenidas. Carabineros ya se retiró del sector. Me precisan que esto está ubicado, les digo inmediatamente, esto en el sector del Río Colorado, por los Maitenes. Esto en el sector de Cajón del Maipo. Uh-huh. Yo he dicho el Camino Colorado solamente. Sí. Este sector. Río Colorado. Río Colorado, el sector del Río Colorado, con los Maitenes, más o menos. Por los Maitenes, por ahí. Y bueno, 5 detenidos, Carabineros ya se retiró. Esto es un corte de ruta que comenzó a las 6:30 de la mañana en contra del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de Aysgener, que cuenta con la venia también de La Moneda, del ministro de Energía Máximo Pacheco Mate, que lo ha señalado públicamente, y también de la propia presidenta. Esto beneficia particularmente al grupo Luxi con Antofagasta Minerals, que es la empresa que tiene, que es la que controla y maneja Mineral Los Pelambres. Para allá sería toda la energía que, o prácticamente casi toda la energía, claro, porque van a dejar un poco así como, obvio, no, vamos a hacer energía también para la gente que necesita acá. 80, 85% para allá y un 15% digan. Ese porcentaje no fue arbitrario, ese lo dio uno de los subgerentes, sí, de en un reportaje que es de apellido Lolas, ex funcionario de gobierno. Sí, así que, claro, dejan un porcentaje, cosa de que puedan decir, ven, que nosotros estamos aportando para la energía de todo el país. Sin dar por descontado también el hecho de que está comprometido y viciado el proceso de este proyecto Alto Maipo con varios funcionarios, con lobby ahí de por medio, gente que de la DGA pasó, que era de la empresa. Está cuestionada la esposa incluso de el Guatón Correa, uno de los lobistas de Imaginación. No, sí. La consultora. Lo habíamos conversado. Su hijo trabajando hoy día en el segundo piso de La Moneda, uh-huh, que era el gerente de asuntos públicos de Imaginación, lobista, no tiene ningún problema en decirlo. Esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que ocurre en Alto Maipo y de lo que está ocurriendo en el sector de Galvarino, en la novena región. Ya llegando al epílogo de este programa, seguiremos ampliando las informaciones. Uh-huh. Recuerde que estamos a través de radiovillafrancia.cl. Esperamos no haberle, como se ha causado problemas acústicos a nadie, subimos un poquito el volumen para igualar el tema de FM, que está levemente bajo, pero se tiende a escuchar un poco más fuerte en online, porque generalmente hay gente que está con audífonos, nos decía eso por interno. Atento, hoy día hay Hija de Afrodita en vivo, primer programa de día miércoles, se va a repetir ahora los días viernes. ¿Por qué te sonreías al tiro tú? ¿Quién es tú? ¿Ella? No, tú. No, yo no. Acabo de decir, si viene el programa Hija de Afrodita, hizo esto. Mira. Ya. ¿De andan? Nuevo. ¿Viste? Es automático esto. Ya, bueno, ya. En fin. Mejor los dejo. ¿Tienen algún invitado o invitada especial? ¿Querés estar invitado? No. No. No tenemos invitado. No. Queremos guardar el recuerdito de la Irina, que estuvo muy rico ese programa. Qué así guay. Que unos programas más posibles. Yo contaría cómo terminó, pero mejor no, por el horario, digo yo. Cállate tú. Saludo a la Irina, linda ella. Sí, hermosa Irina. Hoy día vamos a estar desde las 10:30 acompañando a quienes quieran escucharnos y saber de qué se trata el programa para la gente que no lo ha escuchado. Y también vamos a hablar de cómo afecta a nuestra vida sexual el estrés. Ah, nuestra vida en pareja, uh-huh. el estrés del trabajo, el estrés de la cotidianidad, del diario, pues, uh-huh. de todos los días, de lo mismo. O sea, el estrés, la depresión, sí, y todo eso. ¿Cómo nos afecta nuestra vida sexual, nuestra vida de pareja? Ya. Y algunos tips también para poder tratar de ayudar a que la relación no se quiebre. Cuando es súper difícil, cuando tenés turno rotativo y una pila de cosas más que influyen en las relaciones y las noticias que te llegan de todos lados igual. Así que ahí vamos a estar con Hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. El día viernes se repite. Mañana están los cangrejos. Y también los matinales que siguen estando con toda la información que tenemos. Diarios en Bicicleta también está el día viernes, Chispa Latina el día domingo, y ahí pues acompañándonos todos los días en todo horario. Y recordar también que hoy día están los abogados a las 3 de la tarde, las Estepas 8:45, temas familiares y temas de vivienda. Eso, chao, nos vemos en la tarde, nos escuchamos en la noche. Bueno, yo también me despido y será hasta mañana. Sí, mañana hay programa. Hasta mañana, cuando nos estemos encontrando acá en el matinal de Radio Villa Francia, vamos a estar con Joaquín compartiendo este el espacio. El profesor distraído, ido. Siempre. Oye, está muy apurado. El profesor distraído, el puber. El puber. ¿Quién más? No sé. Ahí tenemos para pa variar. El Tinder. O es Tinder. ¿Quién es Tinder? No. ¿Y por qué? Mira, no te vamos a decir quién es porque te vas a poner en las mismas condiciones de él. No, ¿te imaginas? El Tinder de Alfonso. Claro. No. Bueno, yo me despido y será hasta mañana y un placer haber estado compartiendo con ustedes. Como terminó el programa de la Inmortalidad del Congrejo anoche en la retransmisión, hasta mañana, si Dios quiere. Así terminó. Po. Ah, sí. Con la música de Topollillo. Imagínate lo freak que estuvo ese. Recuerden que el jueves está en vivo La Inmortalidad del Cangrejo y día está en la noche a las 22:30 horas en punto. Sí, en punto. Vamos a estar acá. Ya. Sí. Las Hijas de Afrodita. Y voy a decirle a Carmen que no hable así. Voy a tratar de ampliar un poco más la información respecto a lo que ocurrió en la comuna de Galvarino. Esto es la Araucanía. Sí. Porque hay una versión de parte del dirigente mapuche José Naín. El predio se encontraba tomado de forma pacífica. Esto es el sector de la... hace 2 meses por la comunidad Ñilpe. Y había acercamiento ya con la CONADI para adquirir el terreno. Ojo, pacífica y había acercamiento para adquirir el terreno. En este contexto, esta mañana un grupo comunero ingresó al fondo para hacer toma de él. En este proceso en el que están llevando a cabo la CONADI. La CONADI, recuerden que el Consejo Nacional de Indígenas, en el cual se ve el proceso también en términos legal, de territorios, de terreno, de compra de terreno, y si les pasa a la comunidad, es un proceso que lleva bastante, que fue en el gobierno pasado, en el antepasado, y este viene constantemente desarrollándose así. Bueno, es en este contexto que esta mañana un grupo de comuneros mapuche ingresó al fondo a hacer toma de él cuando fueron enfrentados por un grupo de inquilinos del terreno, trabajadores. Y, bueno, el comunero fallecido habría sido atropellado por un trabajador del fondo con un tractor, muriendo de forma instantánea. Según consigna acá, tendría alrededor de unos 30 años. Tenemos el nombre, pero no vamos a no está a confirmado. No. Ya. O sea, tenemos un nombre ya de la persona, pero queremos esperar un poquito más la precisión y vamos a estar desarrollando. ¿Qué nos queda para mañana? Viene la actividad del día 3 de octubre de Miguel Enrique. Esto viene siendo el pasado viernes. Mañana. Ojo, mañana hay marcha. Sí. Déjame decirle al trote que se me olvidaba. Esto es contra el terrorismo de Estado. Está convocada por la ACE, por el Frente de Estudiantes Libertarios, por la Organización de la Hormiga, hay varios más. Esto es el 2 de octubre a las 18 horas en Plaza Italia. O sea, mañana a las 18 horas en Plaza Italia, contra el terrorismo de Estado, no a la ley antiterrorista. Absolución absoluta para Víctor Hugo Montoya. Un saludo para Víctor Hugo Montoya y su familia, que ha debido pagar los costos de la ineficiencia y los costos de esta psicosis que han generado tema del terrorismo, él fue completamente absuelto por unanimidad. Fue anulado el juicio, se le concede al fiscal Guzmán, que tiene el respaldo político y día de la moneda, y empezaría nuevamente otro juicio. Tema bastante complicado, él pasó 16 meses en prisión preventiva, particularmente en la cárcel de Puente Alto. Nosotros conocemos bastante en profundidad el caso y tenemos la absoluta certeza de que es inocente, pero no tengo ninguna duda de eso, ninguna. Y estamos dispuestos a discutirlo con quien quiera. No a la criminalización de las marchas, actividades y luchas sociales. El recorrido será Plaza Italia, Alameda, Paseo Bulnes y Parque Almagro. Así está consignado esto a las 6 de la tarde el día de mañana, esta marcha. Y vamos a estar hablando del tema del 3 de octubre. Ayer estuvimos comunicados con la gente de La Punto Final, así que va nota para ampliar un poco de qué va a tratar esta actividad, que va a conmemorar los 40 años en caída de combate de Miguel Enrique Espinosa, quien fuera el icónico secretario general del Movimiento Izquierda Revolucionaria y líder de la resistencia contra la dictadura en los primeros años de esta. Nos despedimos. Recuerde que hoy día está haciendo una revolución, Democracy Now. Noticiero Ciudadano, teníamos problemas, ya lo anunciamos, con temas de corte, pero vamos a tratar de, cuanto antes, retomarlo, que era un problema de origen de allá, más que de acá. Nos vamos con, a las 6 de la tarde, la retransmisión del matinal. Y también está, obviamente, a las 5 en punto de la tarde, como a las 9:30 todos los días, el informativo La Chispa. Todas las huelgas, todos los movimientos sociales están ahí en ese informativo. Sigan compañía de Radio Villa Francia. Nosotros nos estamos ya despidiendo. Ha sido un gusto, Alfonso. Inés, saludo a tu mamá. Mamá, saludo. Pídale las disculpas del caso. Ya lo hice yo a nombre de la radio por lo del otro día. Muy decepcionante. Mi mamá era la que me decía, pone esto en Twitter. Mi mamá, ojo. Es verdad, está impactada, pero sí. Una gran señora, una santa por lo demás, a tener que aguantar a Inés ya, sí, es un mérito. Eso sí. Todos sabemos. De todas maneras. Sí, sí. Un saludo para ella, a la mamá de don Rubén, que siempre también escucha y le dice, oye, si mi mamá la escucha y todo. Sí. Vaya, un saludo para ella. La mamá de la un Inés, grande, todos los domingos a las 4, de 4 a 6 de la tarde, el Chispa Latina, un histórico programa de acá. Una vez alguien tuvo la oportunidad de decir, oye, tiene un programa de Tropical y todo el tema, ¿cómo tiene la radio? Disculpa, 19 años tiene este programa en la radio. Sí, sí. Más respeto cuando se dirige acá. Y un saludo también en especial al Teo. Un abrazo para el Teo, chico. ¿Y no le vas a mandar saludo a la Carmen? Sí, ¿por qué no? Ya, pues, un saludo para Carmen. Ya, déjenlo tranquilo. Con quien tuvimos... ¿Salieron ustedes el lunes? El martes. En la noche, sí. Sí, bien. El lunes. ¿Está publicado eso? Sí. No, que salieron y todo el tema estará publicado porque ellos fueron al homenaje a Michel Nash. Claro. Está consignado en la página radiovillafrancia.cl, pueden revisar completo eso, el homenaje al joven soldado que en 1973 pagó con su vida al decidir no disparar contra su pueblo. Claro. Un mérito, dignidad pura, admiración nomás que puede decir y respeto. Cierto. Eso. Nos despedimos entonces. Que estén muy bien. Esto fue, mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y tengan una bella tarde en este día primaveral. Al final del viaje estamos tú y yo intacto. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Por la verdad. Por la justicia. Radio Villa Francia. 107.5 FM.